Muy buenas noches, bienvenidos. Arranca Pasa la Onda, capítulo 309 de nuestra historia en el Día Internacional. Internacional, no sé si es internacional, por lo menos acá es el Día del Amigo en la Argentina. Arrancamos a compartir nuestro programa, la suerte de hacerlo entre amigos. Y obviamente, Pasa la Onda arranca con música, no puede ser de otra manera. Bienvenidos. Obi Trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back again. Yeah. ahora sí, arrancamos oficialmente nuestro capítulo 309. Ya lo habíamos arrancado recién con Eminem haciendo Without Me. Bueno, arrancamos un día del amigo y también un día medio triste, ¿no? Porque se suicidó Chester Bennington, el cantante de Linkin Park, que venía bastante mal psicológicamente hablando desde el fallecimiento de Chris Cornell, que también se suicidó, y de la misma manera de que Chester Bennington. La realidad es que a mí me choqueó muchísimo esta noticia. Arranco con esto porque, bueno, todo el mundo está hablando también de este tema. Nosotros no vamos a hacer mucho hincapié en este tema porque justamente todo el mundo está hablando de eso, pero me parece que valía la pena contarlo para todos nuestros oyentes que capaz no se enteraron todavía. Una mala noticia para el mundillo del rock. ¿De qué te ríes, Nacho? ¿Qué pasó? Y bueno, claro, por eso. Que no vale la pena si tirando la cuerda, digo, ¿no? Sí, no vale la pena, pues bueno, no vas a encontrar mucho más. Más que morbo, eso seguro. Va a haber mucho, así que en estas semanas, sépanlo, van a encontrar noticias del ex vocalista de Linkin Park por todos lados. Y bueno, homenajes y todo lo mismo que pasa cuando fallece alguien conocido. Una lástima, realmente. Desde mi punto de vista, tristeza por una gran voz, un gran artista que siempre me gustó. No lo digo ahora porque falleció, ni voy a pasar un tema porque falleció, sino porque a mí realmente me gustaba y me queda obviamente la espinita de no haber ido a ese Maximus. Así que le mandamos un gran saludo a toda la gente que no nos acreditó. Así que bueno, nada, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Sobre todo a mí lo que más tristeza me dio hoy es enterarme que tenía 6 chicos. Y eso fuerte. Es como bastante fuerte. Bueno, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en la conducción del capítulo 309. Como les decía hace un ratito, arrancamos nomás con un poco de música para hoy. Ya tenemos aquí en nuestro estudio a la gente de Sever Humano. Segunda visita que nos hacen los muchachos. Recién estábamos hablando aquí fuera de aire, que estuvieron cuando estábamos en Paternal. Se acordaban del edificio y todo. Mirá vos. Besa. Qué memoria, qué épocas, ¿no? Esos qué épocas primeros aquellos. Programas allá. Porque vinieron hace mucho ellos, si no me equivoco. Ellos vinieron hace bastante tiempo, sí. Y sí, qué épocas, ¿no? Hicimos muchos programas ahí también. Hubo varias épocas ahí. Estuvimos como 3 años, por lo menos, ahí en ese lugar. Sí, si no me equivoco, 3 años. Un tiempo prudencial, ¿no? Bastante, bastante. Pero bueno, pueden encontrar los programas en la página que es www.pasalanda.com.ar. Le quiero mandar un gran afectuoso saludo a Leandro Bonafide, que otra vez no nos acompaña. Sigue con su ojo maltrecho, aunque podía haber venido, ¿no? A festejar el día de amigo con nosotros. Sí, podría. Aunque sea tanteando las paredes, de alguna manera, ¿no? Vení tantear, Leo. Vení a tantear vení acá. Vení a tantear un poquito. Tanteame. Dale, podés venir. Nada, un gran abrazo a Leito, que sigue medio averiado. Bueno, para hoy, además de la visita de Sever Humano, vamos a estar charlando con Piltrafa, el histórico cantante de Los Violadores y de Pilsen también, ¿no? Bueno, está presentando un libro justamente en el día de hoy. Lo hicieron en FM La Tribu, si yo no me equivoco la presentación, pero bueno, vamos a estar charlando con él. Además, tenemos la chanchada federal para hoy. Sí, señora. Habemos chanchada federal. El bondi agarró la ruta, nos dirá después más tarde qué ruta agarró el amigo El Chanchi. Y vamos a estar presentando bandas de Río Negro. Buena. Ahí está, nos vamos lindo. Para el sur ahora. Lindo, lindo. Me encantó, lindo, lindo, como los caniches de Perón. Bueno, antes de continuar con toda esta parafernaria, quiero presentarles formalmente a nuestros amigos que están aquí. A la señorita Patricia Palacio, la voz femenina de nuestra mente. ¡Bienvenida, Pato! ¡Hola, chicos! ¿Cómo le van? Muy bien, ¿vos? Está bien, muy bien, bien. Bueno, me alegro. Acá, bueno, en la corriendo acá, pero como siempre, pero acá. Bien, igual noto algo, Pato, estarás corriendo como siempre, pero estás mejor, te veo con menos ojeras. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, por ahora. Puede ser, o me maquillé mejor. Metiste un buen reboque. Bueno, hablando, justo estamos en una época media acá, justamente con reboques y ese tipo de cosas. Y lo presento ahora al señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor de este programa y operador técnico. Pasame un poco de enduido después que me va a servir, me va a venir bien, Pato. Dale. Buenas noches, gente. Buenas noches aquí presentes a todos los que están y a todos. Buenas a los noches. Que no están también, porque después lo pueden escuchar en la repetición del programa. Correcto, que sale los lunes a partir de las 21 horas. Si te parece este programa, lo podés escuchar nuevamente los lunes. Es un gran momento, me parece. No sé qué opinan ¿para ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un gran momento. Sí. Para que se acerque el ¿quién? Na News Team. Na News Team. Nanustink. Hoy empoderadas en un micrófono, la dopieta de Nanus que tenemos aquí con nosotros, señorita Nanu Wagi, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, tenemos nuestro micrófono, jeje. Están bien, o sea. Gracias a Leo que se lastimó el ojo, pobre. Le decimos a Leo que no vuelva entonces. No, vuelve, Leito. Cuídate el ojo, deja de tirarte cosas en el ojo. Claro. Hay que ponerle así como algún tipo de tenazas, no tenazas, me sale la palabra, algún guante, una manopla. Sí, una manopla que tenga dos dedos, nada claro, más. Que no le pida ayuda a Mauri porque no sabe bien cómo ponerse los guantes, pero digo, algo para que no sé. Encima tan mala suerte que se fue a lastimar el ojo que tenía bueno. Claro. O sea, el ojo malo. Él siempre tuvo un ojo medio choto, pero claro. Le contamos a la gente que tratando de hacer un lemon pie por su cumpleaños, se metió harina en el ojo. Encima. Con la misma harina de hace dos semanas. Sí, esa misma. Se lo merece porque el lemon pie no era para nosotros. Es verdad. Pero bueno, bienvenida entonces, Nanu. Bueno, gracias, chicos. Bienvenida también, Nanu González, que está aquí también. Feliz cumple, Nanu. Ahí feliz está. Cumple, corre guachi. Lo decimos en vivo. Gracias. Buenas noches a todos. Uy, ¿estás bien, Nanu? ¿Qué te pasó, Nanu? Te agarró como el bajón, dijo. La edad. Te la diste en la recontra pera. No, ¿sabes qué no? Porque cuando va gente a tu casa, viste, tenés que estar corriendo la familia adentro, los amigos afuera y tenés que correr para acá, para allá. Y... ajá. No, me habré tomado uno o dos vasitos de birra. Nada, lo juro. Después entró el vino, pero... El sábado. Pasa ¿la que rompemos sí. o no la rompemos? El sábado me parece el sábado que... sábado con toda, la dejamos loco. Así chiquita. Llaman a Satra. Así que, bueno, si quieren encontrar a todo el equipete de Pasar Onda, lo más probable es que esté todo el equipete, no lo sabemos con exactitud, pero vamos a estar ahí en la fiesta delirante, que dicho sea de paso, estuvimos sorteando entradas también. Estamos todavía. Estamos sorteando entradas para la fiesta delirante, así que si quieren vernos a nosotros, participen claro. y ganan. Igual yo creo que voy a ir con una máscara por si las dudas, a ver si todavía viene alguno y no, nos quiere lastimar. Claro, viste. Ven, me estoy viendo mucho Game of Thrones, así que estoy como medio paranoico. Mira. Bueno, tenemos más sorteos también, obviamente, para hoy. Sí, tenemos. En la fiesta clandestina, Octafonic y Mustafunk, el viernes en grupo. Ahí está, una alta fiesta eso también, ¿eh? Y bueno, sí. Tenemos la tercera fecha de 2 minutos. Ahí va. Iban a hablarles corte. No, está todo bien, podés interrumpir, no hay problema. Bueno, entonces hay sorteos hasta las 12 de la noche. ¿Cómo hace la gente para participar? Pone me gusta en Pasa la Onda. Ahí va. Comparte la publicación. Ítem 1. Poner me gusta en la fanpage de Pasa la Onda. Correcto. Ítem 2. Compartir la publicación en modo público. Ítem 3. Comentar con los últimos 3 números del DNI. Por favor, hagan las 3 cosas porque después nos caen los reclamos después en la semana. Y bueno, nada, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos siempre. Pero bueno, no queremos claro, que la gente se enoje, ¿no? Claro, pero el reclamo que hubo, derecho a réplica, porque yo fui la encargada del sorteo. Correcto. Es un chico que participó en otro lugar que no era que en la página nuestra. Participó, un evento. Nosotros también a veces publicamos en los eventos y... es como válido también el reclamo de alguna manera. Ah, bueno, yo no estaba enterada, perdón. Pero bueno, son cosas que a veces... Lo mandó a la mierda. A ver, pará. Si tu Sam casi mata al hijo, ¿no nos podemos equivocar nosotros? Digo, ¿no? No, ¿por qué? Diego, ¿por qué vienes tu Sam al caso? Es un chiste noventoso, pero sí, bueno. Sí, es un chiste viejo. Nano se ríe porque lo entendió. Bueno, nada. Tu Sam decía, puede pasar. Puede fallar, decía. Fallar. Bueno, puede fallar, che. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, la intención es que participen. Con nosotros el Nanustin. Y quedó más solo que Kung Fu en el día de la mía. Bueno, justamente hoy, ¿no? ¿Qué será de la vida de Kung Fu hoy, no? ¿Qué será? Estás noventoso. Ahora después de los 80. Está vivo todavía. ¿De qué vas a hablar después? Sí, está vivo, ¿no? Me parece que no, palmó. No, murió, me parece. Sí, palmó hace un par de años. Bueno, comuníquense con nosotros en las redes sociales, charlen, debatan, hagan lo que se les dé el to-or directamente. Nosotros vamos con más música y arrancamos ahora así de lleno con todo lo que tenemos para hoy. Stream down my face, we're lost. estamos escuchando a Cadena Perpetua haciendo Desde el Infierno. Pero antes quiero contarles cuál era el tema que estábamos escuchando antes de este, justamente, que era el tema de Creed, With Arms Wide Open. Lo digo simplemente porque hay muchas veces que a veces se te pasa y es muy molesto cuando estás escuchando un tema y decís, uy, ¿cómo se llama este tema? Y el presentador no te lo dice. Te quedas así con una manija y decís, te apuesta que te parió, no me acuerdo el nombre del tema. Pero si querés podés anotarlo y lo comentás por las redes y nos preguntas y interactuamos entre todos. Por eso está el Nanutín, que lo tenemos para algo y le estamos pegando. Claro, loco, para algo necesitamos, estamos sacando músculos con los látigos. Mínimamente algo tenemos que sacar de todo eso. Y estábamos escuchando a Cadena Perpetua. ¿Por qué? Porque arranca el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. En este caso las que eligió la señorita Patricia Balado. Las que he elegido yo. Bueno, estaba sonando Cadena Perpetua porque van a estar tocando en Club B, como ya vienen tocando bastante ahí. ¡Cling, caja! Sí. ¿Y dónde queda Club B? En Corrientes de 5008 y van a estar a partir de las 19 horas mañana mismo en ese bello lugar. Hacen otro triplete, ¿no? Si yo no me equivoco. Sí, los vi en la agenda creo que dos veces seguidas, así que sí, calculo que sí. Están enamorados, o están metiendo un negocio ahí hermoso, o sea, capaz que son los nuevos dueños de Club B. Puede ser. ¿Quién te dice? ¿No? Porque están tocando muy seguido ahí en Club B, los muchachos de Cadena. Tengo entendido que sí, que hay algo de eso. Pero no me acuerdo cómo era, una cosa así. Por eso es que hacían siempre ahí. El que tenía la data no vino, que es el señor ciego Bonini. Ah. Señor Harina. Pobre Harina. Pobre Blanquito. Bueno, mirá vos, yo tiré un tiro y agarró, y ¿viste? Mirá. Así que supuestamente viene por ese lado. Como siempre les decimos, hacemos los top 3. Top 3. Dos fechas para este fin de semana, porque recomendamos tres fechas cada uno de lo que hay este fin de semana. Pero, si vos ingresás en lo que es nuestra web, que es Nacho www.pasaronda.com.ar. Ahí va, cayó. Me falta Leo. Malísimo, Nacho. Me falta mi ciego, no es mi tarea. Estás desactualizado con esa labor. Te has desacostumbrado. Ya me la exterioricé, ya como la saqué de mí. Bueno, si vos ingresás a www.pasaronda.com.ar podés encontrar muchas más fechas para este fin de semana, al igual que si te metés en el Play Store de Google y descargas nuestra aplicación gratuita para lo que es Android. Ahí hay muchas, pero muchas fechas más. En este caso estamos en las que eligió la señorita Patricia Balazo y para el viernes nos traía a Cadena Perpetua como primer fecha del Top 3. Top 3 de este fin de semana de Patico, que ahora nos va a empezar a comentar cuál es la fecha que le sigue, es decir, la del día sábado que ha elegido. Bueno, la fecha del sábado tiene a Serpentón. Yeah. Lo que va a sonar de fondo. Dementaria y Amajur. Van a estar tocando en Isidro Casanova, en Oeste Rock, que queda en República de Portugal, 3125, a partir de las 22 horas. ¿Qué es esa cara, Cristian? Esa cara que estaba poniendo, la gente no me ve, pero era como un... yo ese lugar lo conozco. Bueno, ese lugar va cambiando de nombre cada dos o tres añitos, aprox. Por cábala. Yo creo que sí, debe ser una cuestión de sacar malas vibras, capaz que no le fue bien. Nada que ver con la plata, ¿eh? Que ver con lavaderos. No. Simplemente, ¿no?, cuando lo clausuran le cambian el nombre. No piensen mal. ¿Cómo no se llamaba antes? Ruta 24, creo que se llamaba. Ruta 26. Ruta 26. Pero no sigue estando ese. Parece que es en la misma dirección. Y si no, dijimos... No. Repetinos por favor la dirección, Pato. La dirección es República de Portugal, 3125. ¿No estaba Jesse James ahí? Me parece que sí, pero no sé si habrán cambiado y le habrán hecho tipo con varios nombres a lo Pinar de Rocha. Ah, tipo como hacían en su momento con el extinto Coyote. También, que en San Miguel iba cambiando de nombres, y el de Palermo también. No sabía que era diferente nombre, el de San Miguel por lo menos. Creo que lo cambiaron ya. Y tenían dentro del mismo espacio, iban cambiando el nombre a las diferentes pistas también. Muy loco. Cosas raras que pasan en el mundillo del rock. Y nosotros te lo contamos en el Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana, elegiste a Serpento. Serpento. Y los escuchamos, si están de acuerdo. Dale. Manipulador. fuera de aire se hace manifiesto el amor intenso que convive aquí entre nosotros. Ahora estamos escuchando a los Dosmi, a los Dos Minutos, en la última fecha del Top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palazzo, que las eligió para el domingo. Sí, señora, va a estar tocando Dos Minutos, Trago Corto y La Sangre de Verónica, y también Visión, que casi me lo como, en Groove. ¿Y dónde queda Groove? Todos ya lo saben, en Santa Fe 4389, a partir de las 19 horas. El otro día estuve en Groove, no justamente cubriendo bandas, sino yendo a retirar mi entrada para el banquete. Mirá cómo la refriegué. Pará que va, hay un punto muy importante en mi refriegue de yo tengo la entrada y vos no. Es que todavía quedan entradas para el banquete. Pero así que, ¿para qué día y para qué posición? Para el último día, y seguramente será alguna de las laterales. Una atrás poronga. Del escenario. Que es justamente lo que yo tengo, pero bueno, que me enteré justamente hace poquito. No cuando retiré las entradas, yo vi popular, y dije, ah, sí, estamos un jamón, claro, no. Una cosa es popular y otra cosa es campo, claro. Sépanlo. Popular es buena para la cancha cuando vas a ver un partido. Y yo estoy acostumbrado a ir a la cancha, claro. Lo más loco es que ese sector, creo que cuando hay partidos de fútbol, creo que es platea ese sector. Por lo general la popular está atrás de los arcos. Claro, ¿y vas por el escenario al medio ahora? No, el escenario va en lo que sería... Un arco, digamos. Un arco, correcto. Por eso, ¿y la popular no es atrás de todo el fondo? No. Por lo menos esta popular no. Popular Luna, por ejemplo, que es la que yo tengo, es al costado derecho del escenario. Ah, porque generalmente en todo el recital le ponen al fondo popular y a los costados plateas. Bueno, no, ahora es que no. Quisieron ser todo más... Todo popular y te cagaron la vida. Quisieron ser más knack and pop y me cagaron la vida a mí. Pero bueno, por lo menos los voy a ver, que ya es un aliciente para mí. ¿Cómo podés ir a ver a los muchachos de Dos Minutos este domingo ahí en Groove, cerrando el festejo de los 30 años? Apúrate, porque hasta la medianoche podés participar. Estamos sorteando un par de entradas. Tres simples pasos tenés que seguir y podés estar ahí viendo a los Dosmi en la última fecha de estos del festejo por los 30 años. Sí, ahí me apareció un poquitito de un desliz. Puede pasar, puede fallar, ya dijo. Bueno, otra vez con esa no vamos a ir. Suena Dos Minutos, así cerramos el primer Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. You run. Jesus, reach out. las almas que me hundieron. No, pero eso es. Iba a pasar. Ahí está, iba a pasar. De CB el humano, recién estábamos hablando fuera de aire, que me confundo los dos nombres. Y claro, lo tenía que pasar al aire, sí, también, mejor, ¿no? Saludos a los sobrevuelos, claro. También. También, gran banda del oeste. En este caso, los muchachos, ustedes, zona norte. No, del oeste. Pilar. Ah, no, oeste. Espira, más llamo, del oeste. ¿Cómo? Más del oeste aún. Llamamos un taxi, boludo. Luján. Al retiro. No, tuve una semana muy heavy, boludo. Tarde, muy de heavy. Noche, ya. Claro. La charla que teníamos recién. Exactamente. Entra un concepto, sale otro en la mente. Bueno, estamos con Ser Humano. Estamos escuchando recién Degeneración. Es el nuevo disco de los muchachos. Pictónico se llama el disco. Bueno, primero que nada, por favor, preséntense para aquellos que no escucharon aquella nota hace un par de años. Hace un par de añitos. Así que, por favor, cada uno, por favor, presentación. Instrumento, ya que Manuel estamos. Granati, Escuela Normal. Eso me se gustan los chupetines de Coca-Cola. Bien, aprendieron porque eso se los pregunté en aquella ocasión. Sí. También, es el bajista, manera. Porque bajista, le faltó esa información. Hacía falta. Lo menos importante. ¿Qué tal? Yo soy José Ambiela, baterista de la banda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Es importante eso. Muy bien, sí. Estamos disfrutando. Muy tranquilo igual, ¿eh? Muy tranquilos. Sí, se te nota. Caballero, buenas noches. Matías, Treoning, guitarra. Y estoy tranquilo también, por suerte. Antes que te estoy lo contento. Pregunte por si las moscas. Sí. Nosotros dos somos los que vamos manejamos. Tienen que estar tranquilos. Claro. Y sí. Si más no, para manejar en esta ciudad, viste, que es complicado. Sí. Cuando lo pasa bien por la derecha también están tranquilos. Es el momento que te salta la pasame por la izquierda, hijo de puta. Bueno, tanta gente con registro y uno no entiende por qué, ¿no? Registro fácil. ¿Ha visto usted algún billetín muy por ahí? Ha sido el gatillo fácil, pero registro fácil. Claro, sí, creo que no sé cuál. Un gatillo fácil. Claro, está por ahí nomás. Ahí anda, ¿no? Por ahí, anda por ahí. Bueno, caballero, también por favor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Juan Ambiela, vos. Bueno, bien. ¿Vos o él? No entendí. Está complicado esto. Arrancamos medio extraño, surrealista. Me acuerdo en su momento cuando habían venido también a presentar disco. Sí, la Manzanas Luces. O venía la era de las máquinas. Nada que ver. Me acuerdo que tenía los foquitos. La cantidad de palabras es. El foquito. Los foquitos bien. Tenía la tapa del exacto. Disco. Algunas cosas quedan todavía. Era algo de las. O sea, bien. Por ahí andaba. Está asociado, sí. Y este disco también. Es como que tiene los dos tienen la particularidad de tener unas tapas muy, pero muy, que te quedan en la cabeza. Y el disco se llama Pictónico. Le cuento a la gente que no lo está viendo en este momento, tenemos una tapa con un dibujo bastante abstracto, pero se nota que es un ser humano. ¿Tienen ganas de desarrollar por qué el nombre, por qué esta portada? ¿Cómo no? Bueno. Agarró, tomó aire y dijo: olvídate, no, voy a explicar por qué la portada y el nombre lo va a explicar otro. Y estoy como repartiendo así respuestas. Sí, me puse como DT. Puse como DT, ¿sí vos? Es un 5, ¿eh? Ponele. La paz. 5 que distribuye. No, el arte del disco está hecho por un artista de Yaluján, por un pintor que se llama Juan José Diz, el Meshi, un amigo de muchos años. Está editado, diseñado por la misma diseñadora que el otro disco, que se llama Mercedes Tregonín, la hermana acá de nuestro querido guitarrista, una genia. Entre los dos hicieron todo ese hermoso trabajo, pinturas de Meshi y diseño de Meshi. Así que nada, elegimos compartir un poco, aprovechando que el disco iba a ser editado, compartir un poco con otros artistas y nada, que salga un disco con algunos dibujitos que teníamos ganas, con algunas lindo, pinturas. Digo, ¿no? me parece algo interesante también el hecho de que lo piensen también como una obra, porque esto está claramente pensado como una obra. La anterior también. Exactamente. Tienen esas ganas de desarrollar un concepto, ¿no? Exactamente. Y de ahí un poco sale el nombre del disco. Exacto. Pasa la bola. Ahí está. Recibo y juego. Justamente viene de ahí, digamos, de juntar el mundo pictórico, que es la pintura, con el mundo sónico, que es más lo nuestro. Pintura más sonido, pictórico, sónico. Armamos esa nueva. Nos gusta armar palabras. Se ve el humano, pictónico. Hemos armado alguna otra, ver del tallo, cosas. Sí. Nos gusta jugar ahí con las palabras. Y bueno, y viene de ahí. Y sí, el tema del concepto está bueno porque no. En general, no es que en el momento cero decimos vamos a hacer un disco con este concepto. Pero sí se va armando a medida que lo vamos grabando y armando las canciones. Hasta ahora nos ha pasado que las dos veces se termina armando un concepto y eso nos gusta, está bueno. O sea, necesitamos que en algún momento aparezca eso. Y por ahora sucede. Así que, bien, sí, sigamos bien. Por esa rama, ¿no? Tal cual. Si sigue apareciendo, estamos, quiere decir que estamos bien. Exacto, ¿no? Exacto. Che, ¿y qué tiempo pasó entre el disco anterior y este? ¿Tres? 2013, sí, no, tres, cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, creo. O sea, de edición a edición, 4 años. ¿Y cuándo fue el momento que empezaron ya a laburar en este disco? Cuando terminamos el anterior. Claro, apenas antes, se terminó. Algunas canciones ya estaban de antes. Sí, de antes, mientras estábamos con el otro disco, ya las estábamos zapando y medio armando. Después se fueron terminando. Sí, o sea, después salimos a tocar mucho el disco anterior. Y una vez que bajó un poco esa curva de tocar casi todos los fines de semana, nos empezamos a dedicar más de lleno a este, a las nuevas canciones y todo. Pero sí, empieza casi inmediatamente. O sea, a un ritmo más lento al principio, pero después le metimos. Lo que pasó también es que el disco anterior tuvo muchas canciones que veníamos tocando de antes de grabarlo. Ajá. Entonces, bueno, ya veníamos laburando canciones nuevas, que algunas están en este disco desde bastante antes. Claro, que ya llega un punto que tenés la necesidad de crear algo, de tocar algo diferente, me imagino mismo. Y cada vez más rápido. Claro. Ahora ya queremos grabar cosas nuevas y... ¿Cuánto tiene el disquito? ¿Cuánto hace que salió esto? Nada. Un mes. Nada. Un mes. Editado un poquito. Loco, más. Paren un poco la manija, en serio. No, me parece muy bien que sigan de esa manera. Sí, tal que cual. También la gente es manija a esta altura de las circunstancias. O sea, es todo el tiempo hay que tener una información nueva porque la gente está acostumbrada a clic, clic, clic, clic, clic, información sí, nueva todo el tiempo. ¿No? Sí, se aburre. Un poco, si no publicás nada en alguna semana, como que desapareciste, ¿viste? No sí, estás. Yo digo que las redes sociales, en nuestro caso, por ejemplo, y creo que en las bandas es lo mismo, me lo sabrán decir ustedes, claro. Es como un Tamagotchi. Tenés que estar alimentándolo sí. Todos los días. Bañarlo. Pues si no, se te cae. Exactamente. Es así, el alcance de... Yo soy un tipo medio enfermito con el tema de los números y eso. Opa. Y en el sentido de que estoy muy atento a eso, a lo que claro. Pasa, al movimiento y demás. Y es real. Si vos no incentivás, de alguna manera, sí, la gente cae. La perdés. Porque sí. La realidad es que hay tanto. Claro, exacto. Es una retroalimentación. O sea, cuantos más subís o ponés, más hay dando vueltas. Claro. Y más gente y cuando menos... desaparece. Claro, ¿y cómo se llevan ustedes con ese sentido, con las redes? ¿Cómo se llevan? Cada vez un poquito mejor. Bien, te está costando. Claro. Noté como que... No cuesta. Lo que pasa es que es un laburo, vos lo sabés bien. Recién estaba diciendo eso. Tenés que estarle encima todo el tiempo y nosotros hacemos todo nosotros. Claro. Entonces es todo un laburo. Otra más para agregarle. Y además... claro, además naturalmente no somos el... No. Pibe selfie. Ese es el punto fundamental. Todo lo contrario, somos más bichos de laboratorio. Claro, entonces... Estamos ahí encerrados tomando mate y haciendo música. Claro. Y bueno, quien dice mate dice también una cervecita. Cosas espirituosas, claro. Alimentadas. Habla por vos. Alimentar. Habla por vos. No, por supuesto que hablaba por mí. Él la dejó. Dejó el alcohol, no se acuerda. Sé, dónde, yo dejo la latita ahí y aparece cada vez con menos, sin que yo tome. No sé qué será, capaz que esos bichos viste raro. Claro, y capaz que la única persona que está con vos es él, ¿no? Pero bueno, él no es. Él no es, por él supuesto. Por lo menos no es. Pongo las manos en el fuego. Sí, ¿no pintó que alguna persona se dedique directamente a eso? Digo, pregunto. Sí, de hecho ahora estamos laburando con Prensa y Difusión, con Félix y Nachito. Ah, y él también les hace aparte lo de... Claro. Sí, nos asesores, o sea, las redes las llevamos nosotros, digamos. Lo que volcamos en redes lo hacemos nosotros. Pero sí, digamos... Tenemos una gran ayuda ahora de, bueno, vamos por acá, como que armamos planes, ¿viste? De qué publicar, cuándo, en qué momento, etcétera. Tenemos ahí. Claro, pero es como sí, que lo van armando no a poquito. Como para tener alguien exclusivo que haga eso. Pero ojalá sea trabajo. En algún momento podríamos tenerlo, sí, tranquilamente. Sí, tal vez dentro de la banda también vamos dividiendo tareas. No nos ocupamos, claro, todo de todo, porque si no también es un quilombo de información. O sea, ¿qué subiste? ¿Qué subí? O sea, se encarga uno de subir cosas y de última vamos todos opinando que hay que subir y que no. Y hablando de eso, de justamente de lo que hay que subir y lo que no, se viene haciendo mucho, en mi gusto capaz demasiado, el hecho de ir subiendo adelanto, de no llegar, no esperar el disco, a que esté el disco. Y el disco ustedes tiene 10 temas, ¿no? No es un disco tampoco tan corto como se viene haciendo últimamente. ¿Cómo fue eso? ¿Hubo alguna trifulca ahí en el medio? Quiero sangre, quiero saber de... No, quiero saber de peleas. No, digo, no la estoy sabe. En acuerdo al toque en el sentido de decir, bueno, hacemos un disco, el disco que tenemos que hacer. Sí. Venimos con ese concepto del disco anterior. Y eso que decís que pasa ahora de sacar de uno o dos temas, es lo mismo que estamos hablando recién, es darle de comer a ese bicho que tiene que estar todo el tiempo y está bueno, se hace. Nosotros lo han hecho, lo también, digamos. No sé, pero no digo que no lo vamos a hacer. Claro. Ajá, no cerrás la puerta, no. La posibilidad. Nos gustan los discos, nos gusta sacar discos. Claro. O sea, claro, a uno le gusta, por esto somos mismo que hablábamos recién. Somos la vieja de esta barba nerviosa. Laburarlo, terminar de elegir la canción, qué canción va con el disco, qué no. O sea, nos gusta hacer eso, darle un proceso. Pero bueno, también un poco te obliga. Ese disco tuvo un tema de adelanto. Claro, que fue un lyric. También un video, claro, ¿no? Exactamente. Tal cual. Estoy informado. Estudió, ha estudiado. Medio colgado, pero la información sigue siendo un hábito que trato de mantener. Sobre todo cuando voy a hacer una nota, ¿viste? Llega el momento que haces la nota y estás medio en pelotas. A mí me pone incómodo, le soy sincero. Es como que igual uno, a medida que va pasando el tiempo, capaz que vas desarrollando alguna herramienta, tenés un árbol así básico, así, bueno, voy acá, acá, acá y acá. Claro. Pero si no tenés información, estás bastante al horno. Sí, vos, Lyric, bien, estuviste estudiando. Bien. ¿Y el Lyric, cómo fue la historieta de decir, bueno, vamos a hacer un Lyric? No vamos a hacer un video, hacemos un Lyric. Sí, no fue poco tan... presupuesto. Era más barato. Está bien, me gusta la sinceridad, carajo. Sí, poco tiempo también. Poco tiempo, claro. Hay que salir con un video para tal fecha. Hablamos con la gente que se iba a encargar de, y fue bueno, a ver, somos editores, no magos. Podemos llegar a hacer esto, claro, así y asá. Y estuvo re buena igual. Igual no es como que nos conformamos con eso. Está buena también la onda del Lyric. Nos gusta sobre todo en ese tema para el que lo hicimos, que tiene mucho juego de palabras la letra. Entonces quedó interesante que fuera video Lyric puntualmente para esa canción, nos pareció. Que tenía que ser, digamos. Le quedó bien. A fijar también un poco, a aclarar, porque a veces vos cantás una cosa y se entiende lo que estás cantando, pero por ahí cuando lo ves escrito es diferente. Sí, o también cada uno, creo que es una de las cosas más lindas que tiene la música, le da la interpretación que quiere. Esa era la idea. Entonces, por ahí vos dándole un lyric, le hacés fijar más el foco en donde un poquito estás buscando vos, capaz. Es que de hecho es para eso el video lyric. Es para que veas la letra, para que la veas, para que la leas. Sí. Metértela. Por favor. O sea, es como capaz que la estás escuchando y no entendés exactamente lo que dijo. Porque... ¿Qué más querés? ¿Que te la lea a la noche antes de acostarte? ¿Qué más querés? Te arropo. Bien. ¿Te la leo cuando te acostás? Bueno, muchachos, hay que laburar, de alguna manera hay que llegarle a la gente. Absolutamente. Tal cual. Bueno, hablando de llegarle a la gente, creo que la mejor manera que tienen es con la música. Y están calzados de unas bellas violas. No todos, tenemos dos, porque si no eran cuatro guitarras, más gente. Bueno, Estamos preparando eso, pero ahí viene interesante. Bien. Apa, ¿y cómo se llevan con las violas ustedes? Bien. No, Manolo es un gran guitarrista, nuestro bajista es un gran guitarrista, yo soy un pésimo guitarrista. Me quieren. Pero me dan una guitarrita como para que me divierta también. Claro, déjame jugar un poquitito, que tengo tanto palito, dale. Vamos a hacerlo más práctico. Sí, de última la devuelto y le pego. De esa no es mala también, ¿eh? ¿Vos, negro, arrancaste tocando la viola o arrancaste tocando el bajo? Arranqué tocando la viola, en realidad, pero me pasé muy rápido al bajo. Ajá. En realidad, sí, me pasé muy rápido al bajo. Sí. Pachorra afinar dos cuerdas más. Claro. Eran seis cuerdas ahí. No, aparte no había bajistas, siempre hay pocos bajistas y bueno, me copaba, lo agarré y me copó, mi vieja me compró un bajo y... ¿A qué edad fue todo esto? Los 15, el bajo. Ponele, habrá empezado tipo 13, 14 con la viola y a los 15 con el bajo. Mirá, bien ahí. Es más, ahí. Mi primer bajo en realidad lo cambié, porque cambié un cacho de bajo del año del trasero. Sí. Por una puedes decir culo, no hay problema. Por el año del culo, por una bicicletita, pero no tenía micrófono, no tenía nada. Ah, la bicicleta no tenía micrófono. Y había leído cómo se hacía un micrófono de viola y agarré y hice todo un experimento y la cuerda le metí un cable de freno. No sé ni por qué estoy contando todo esto. No, pero está buenísimo. Pero bueno, en realidad ese fue mi primer bajo. Después mi vieja me regaló un bajo. Pero no, bueno, aparte lo enchufé y anduvo y no lo podía creer, una ojo, locura. Habla de la manía que te das también. Sí, man, sí, sí, sí, sí. El señor es luthier. Sí, ah, ahora soy luthier. Ya estaba desarrollando su, digamos, su beta claro. Laboral también. Claro, ¿no? Claro. Bicicletero. Claro. Después también como luthier que terminó siendo. Sí, no, bueno, sí, todo un tema esto de la lutería. Muy buena la inventiva, che. Bueno, ¿hay música entonces? Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué van a tocar, muchachos? ¿Qué temilla van a interpretar? ¿Con qué nos van a deleitar a toda la audiencia? Vamos a intentar hacer transmutar nuestro capítulo 309. En la segunda bueno, eso visita. También se lo acuerdan o la anotan. No, vamos anotando, si no sería imposible. No, tengo la costumbre, ya te dije, soy medio enfermito con los numeritos. Entonces, ¿te acordás de 309? Hay que guardárselo. Bueno, transmutar, sí. Yo los presento. ¿Puedo por favor, la presentación? Por favor. Bueno, una, ¿me contratan? No. Van a intentar hacer una versión de Transmutar que está en nuestro nuevo disco pictónico. Bueno, vamos con música entonces y ahora después del tema me explican, me guardo un par de preguntas para después, si están de acuerdo, y seguiremos charlando. Estamos con la gente de Sebel Humano y son así, escuchá. Yeah. Muchas gracias. Me encantaron las armonías, las melodías. Tremendo cañón, hijo de puta. Grande guaraní, Guaraní. Qué grande, Horacio. Qué bien ahí. No tenemos vino, negro. El vino. No tenemos vino, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Che, me quedé pensando en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que me decían que está en vista eso de armar con las cuatro violas. Sí. ¿Por dónde viene eso? ¿Con la intención de viajar, de abaratar costos, de un formato proponer, diferente? Proponer otra cosa también, en formato acústico. Sí. Abrir la cancha a otros lugares también. Claro. Nos pasa mucho que a veces el volumen lugares es imposible. No lo digo como algo peyorativo, es algo realidad. Entonces, bueno, tampoco abrir un poquito la cancha y salir a algunos lugares y poder tocar los cuatro. Y no hacer la de siempre del cajón peruano y bla, sino buscarle la onda con las cuerdas. No solo por ahí van a ser guitarras, tal vez sean otros instrumentos. ¡Apa! Sí. ¿Esa? ¿Cómo cuál? El señor acá toca varios. Toca el banjo. El banjo, sí. Claro, de cuerdas tenés. Hay un abanico. Sí, la mandolina, bla, bla, bla. Y cosas así. Un arpa. Eso es algo complicado de probar. Muy cortitas. Un arpa no, mejor. No. Aparte, si queremos reducir lugar con un arpa, estamos al otro. Claro, no te va a servir, no lo metes. Necesitas un trailer para llevar el arpa nada más. Ese es como medio incómodo, pienso. No, igual si me empecé a pensar en instrumentos de cuerda y llegué al arpa. No me pregunten cómo. Pero sí. Bueno. Te afinala con una cervecita encima, te la regalo. Claro, sí. Está bueno para las radios también. Poder. Claro. Bueno, han entendido bien el tema de que obviamente hoy por hoy hay que salir, mostrar, difundir. Están justamente en esa etapa, ¿no? De salir a defender este disco. Uh-huh. En el disco anterior les ha pasado de. Me gustaría saber qué piensan en cuánto a cantidad de puertas que abrió el otro disco. Si es que abrió. Sí, abrió. ¿Cuáles fueron las que más lo sorprendió? ¿Un número tiene que ser? ¿Un número? Sí, del 1 al 10, por favor. Yo pensando rápido, se me ocurre el acceso y la relación que todavía tenemos con algunas bandas del ambiente. Uh-huh. Que, qué sé yo, Científicos del Palo, Eruca Sativa en su momento. Creo que presentando ese disco fue que llegamos a todas esas bandas, por ejemplo. Esa es una de las puertas que se me ocurre ahora. Y, ¿muchachos? Yo ya dije mi puerta. Claro, vos tenés que decir un número. 40. No, era del 1. Era una del 10, boludo. No entendí. No, yo creo que no es lo mismo andar por la vida como banda con una carta de presentación como es un disco que sin ella. Uh-huh. Nosotros de este nuevo disco volvimos a hacer 1000 copias. Y cuando vos hablás con las otras bandas o con managers, 1000 hicieron, ¿para qué? Spotify, bla, bla, bla. Pero o sea, nosotros llegamos hoy y te dimos nuestra carta de presentación en la mano. Y para nosotros no es lo mismo. Que yo te diga, búscalo por ahí, a que te den la mano, toma, acá está nuestro segundo hijo, hace lo que quieras con él, pero ahí lo tenés. Me parece un punto muy interesante porque a mí realmente me gusta esto, el tener el disco en la mano. Lo digo siempre igualmente, no lo digo ahora. Es otra cosa. Vos te llegas, me pasa, yo trabajo en otra radio, ya que estamos, lo voy a decir porque lo digo todos los jueves. Un chivo. Trabajo, sí, radio nada. Trabajo en una radio que se llama Papa Francisco y me trabajo como operador y me vienen un montón de bandas, ¿no? Y me caen y me dicen, ¿sabes qué? No tengo material. Y yo me quedo así como, ¿cómo no tenés material? Claro. A ver, vas a una radio, vas a presentarte, ¿qué presentás? Claro. Es como que es súper necesario el disco. Y aparte también lo que decías vos, de un segundo hijo. Claro. Sí. Bueno, la era de las máquinas, que es nuestro disco anterior, creo que nos abrió también esa puertita a nosotros en el bocho de grabar, de que es importante tener discos para una banda. Tal vez para alguien que cocina no, pero para nosotros sí. No sé, podemos hacer una encuesta, ¿no? En cocineros, en la web. Entonces te empuja como a seguir grabando de repente un disco. Si ya tenés un disco y tienes este solo, sí, pero estamos grabando otro. Y ahora ya tenemos. Todo el aprendizaje del primer disco fue, si bien habíamos grabado demos y cosas así, pero nada que ver con hacer un disco, con todo lo que lleva a hacer un disco, fue un reaprendizaje. Tanto técnico como, no sé. Pero humano, imagino, también, ya que estamos. Pero fue todo un tema. Fue un tema y una re gran puerta para el segundo disco. Y bueno, yo creo que van a ser puertas que cada disco va a ser una puerta que se abre hacia el otro también. ¿Y como qué cosas? Me tomo de lo que decías vos. ¿Como qué cosas fueron en cuanto a lo que aprendieron con este disco en particular? ¿Cuánto dura el programa? Y tenemos hasta las 12, pero bueno, tenemos que llamarlo a Pil después en un rato, pero bueno. Le preguntamos a él. ¿Le avisamos? No, no pasa nada. No, una fundamental musicalmente, por ejemplo, este disco lo elaboramos con un productor y el anterior no. Ajá, esa es fundamental. Fundamental. ¿Cuánto cambió? En ese aspecto un montón, digamos. Digo, comparando una experiencia y la otra, hoy, ¿con cuál se quedan? Qué difícil. La dos. Bueno, pero es muy divertida. Se pregunta fácil, boludo. Es como, ¿a quién querés más? A tu mamá, es una buena papá pregunta. Y no se puede. No, no, pero bueno, está bueno el desarrollo en el medio, capaz. Sí, totalmente. Sí, no, las dos. De las dos maneras nos divertimos y la pasamos bien y llegamos a algo que a nosotros nos gustó un montón. Laburar con un productor es otra movida. ¿Con quién laburaron? Con Lucas Gómez, un genio total. Luquitas Gómez. Sí, un crack. Genio total. Un abrazo para Lucas Gómez. Sí. Un abrazo. No sabemos si nos está escuchando, pero siempre le mandamos un abrazo. Pero bueno, siempre hay que pensar que. Vos tenés que pensar que te están escuchando todos. Obvio. No, como fuente de aprendizaje, los dos fueron muy profundos, válidos. Me pensaba que en el otro disco nosotros, yo lo contaba la otra vez, hasta acomodamos los micrófonos como se nos encantó. O sea, yo afiné la bata, armé la bata que quise. Claro. No hubo nadie que nos dijera qué ni cómo. O sea, probamos lo que queríamos probar y lo hicimos y creemos, a nosotros nos gusta, no sabemos si. No, salió lindo. Claro, hay un punto importante que así como Emma es luthier, Juan es técnico y labura. Él nos grabó, digamos, básicamente. Sí, tengo un estudio. Entonces, en casa. Claro. Luis, fue todo hecho por nosotros. Incluso eso, o sea, no fuimos a un estudio a grabarlo o lo que sea. Entonces, todo, mastering, todo. No, mastering no. Sí, mastering. Sí, como Camero también, papá. Sí. El primero sí. Sí, por eso. Eso fue la experiencia de hacerlo todo desde cero nosotros y estuvo buenísimo. En este segundo, bueno, con Lucas, que también fue genial. Fue por en su momento raro eso. Cosas que estábamos acostumbrados a decidir nosotros, darle la llave a otra persona y fue tipo, bueno, vamos. Que cerraba los ojos, de hecho lo decís y cerraba los ojos, como diciendo, confío en vos. Pero estuvo muy bueno, sí. Fue genial. Estuvo genial. Sí. Fue una experiencia genial haber grabado ese disco con Lucas y haberle dado el poder, digamos. Y nosotros. Y también habla de una madurez de ustedes, eso, sí. ¿No? Ponele. Sí, ahora que tenemos 23. Y vamos a madurar tampoco, carajo. Ahora que cumplimos 23 años. Es un hombre maduro, claro. Después de Pictónico. Y claro, sí, ya 22 es otra cosa. Claro, olvídate. ¿Y en la otra pata cuánto hay, Nero? No sé. Ah, bueno, está bien. Bueno, la bota. Después lo vamos viendo. Che, recién hicieron Transmutar. ¿Por qué eligieron Transmutar para hacer recién? Una linda canción de. Para la radio está bárbara. No la habíamos hecho nunca en radio, además. No, es verdad. Así ¡estreno! Que... ¡Pasa la onda! Uy, pisalo que lo roban. Sí, lo voy a poner exclusivo. Ahí va. Me quedé pensando así. La cucaracha, te hablaron por la cucaracha. Sí. ¡Para! ¡Para! ¡Moses! ¿Viste cómo era Moses? Era que decía. ¡Qué personaje! Bueno, che, ¿tienen ganas de hacer un temito más? Sí. ¿Cómo no? Ahí va. Bueno, recién cuando estábamos en el tema anterior, habían elegido Transmutar. ¡Qué habilidad! Que es el quinto. El quinto tema de este disco. ¿Con qué van a salir ahora, chicos? ¿También un tema que hacen por primera vez en radio? No, entonces no toca nada. Les dije que le digan que sí. Le encantaba que le digan que sí, nada más. ¿Viste? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tocar? Sentido contrario, que no está en este disco. Sí, perdón, el tema 4, el anterior, justamente a Transmutar. Bueno, entonces estamos con los muchachos de. Se ve el humano, no lo quiero decir mal, por eso lo miro, boludo. Ya viste, no quiero meter mala pata. Acordate esto, y vamos a escuchar, se ve el humano. Sí, es tremendo, pero bueno, que sepan disculpar, chicos. No, perdón. No, me voy. Sabemos. Vamos a tener música, sentido contrario, suena así. Se transmite en vivo por Facebook. Solo arrancamos muy rápido los temas. Te bato las palmas. Ahí va. Que nada. Che, loco, un temón, ¿eh? Me encantó. Lindo. Muy bueno, gracias. Muy bueno. Aparte, me divierte ver cómo se divierten ustedes, honestamente. Es que estaban haciendo el tema y obviamente se veía una parte de la escena que yo estoy viendo acá. Y los teníamos acá, los dos chochamus, que venían, estaban los dos siguiendo con el ritmo con la banqueta. O sea, me re divertí con eso. La verdad que felicitaciones. Muy bueno, muy, muy bueno. Me acuerdo que también, bueno, también la otra vez habíamos hecho una nota muy, muy copada, así que la verdad que gracias por volver a venir, realmente. Por favor, faltaba más. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a vos, el momento, viste, que todos empezamos gracias con la gracia y no terminó más. Por volver a invitarnos. Claro, gracias. Ya está, bueno, gracias más. También a Nacho Ortuño y a Félix. Sí. Gente. Abrazo que, para ellos. Que siempre. Me encanta darle notas a ellos porque nunca fallan las bandas. Es como que si están con ellos, yo sé que son buenas bandas. Y ustedes no son la excepción, claramente. No les voy a hacer la pregunta que les hacemos siempre a todas las bandas, porque ya se las hice a ustedes, básicamente. Exacto. Que es el momento que siempre les pedimos que pasen la onda. Pero me gustaría que de alguna manera. No, porque les iba a pedir que me pasen alguna, que tienen alguna que haya sumado en el último tiempo a esas bandas que les gustan, que no, porque habrán conocido otras bandas en el medio. Muchas. Y, pero me gustaría que resuman en una sola, porque yo por lo general abro el juego a que sean varias, pero me gustaría que en algún momento se pongan de acuerdo y nos digan una banda. Esa que tenés que escuchar. Pero bueno, tiene que escuchar piénselo. La gente ahora. Sí, claro. De acá de banda. Bueno, tampoco vamos a salir, no sé, un Deep Purple. Los Beatles. O sea, sí, claro. Lo escucha todo el mundo. Claro, algo que hoy. Que les guste a los cuatro. Oh, es bueno, que veníamos hablando hoy. A ver. Sí, creo que sí. ¿Cuál? ¿Y ahora? No me cabe. La que escuchaste hoy y que dijiste que escuchaste todo el día. ¿Qué escucho todo el día? Ah, ya no me acuerdo. Decilo, los redonditos de ricota. Decilo. No, acaban de sacar acá un gran disco a la calle nuestros queridos amigos de Todo Aparenta Normal. Sí. Mira, la semana pasada lo presentamos justamente el disco acá. Gran disco. Son grandes amigos y sacaron otro gran disco. Así que bueno, si tienen ganas de escucharlo, escúchenlos. Ahí va, los Todo Aparenta. Yo iba a decirlo, pero no quería imponerme, pero sí. Estoy en un momento. Imponete, no sería la primera vez, no importa, hacelo. Es el hombre del látigo en la banda. Asumilo. Che, igual, hablemos un poco de lo que se viene en fechas. A ver, ¿qué? El señor lo sabe bien. El señor Fechas. El señor Fechas, por favor, es un momento. Así que para eso me queda memoria todavía. Bien, buenísimo. Lo más prontito, y vamos a invitar a la gente que esté escuchando de cerca. Vamos a tocar en ciudad vecina nuestra, Mercedes. Vamos a estar tocando el sábado que viene en un bar llamado Villa Curva. Abrazo para ellos, que siempre nos tratan muy bien. Es un bar en el que cuando vas a tocar no te dan pizza. Bien, es un buen dato para la gente. Es un buen dato para los músicos. Bares también, ¿no? Además, pueden pizza, seguir el muchachos. Ejemplo, te reciben con asado. ¡Apa! Bueno, demasiado, eso es demasiado. Ya es un presupuesto elevado, pero capaz unos fideos con mucho amor. Sí. Tal vez no vuelva a pasar. Claro. ¿Eh? Tal vez no vuelva a pasar. Están poniendo en compromiso a los pobres muchachos de Villa Cura. Claro. Tienen el compromiso a partir de este momento, aunque no nos estén firmado, en Mercedes, entonces. Seguidito vamos a estar tocando en Pilar, en Alquimia. Abrazo también para Seba, para Germán, que siempre nos hace el aguante. Ha quedado, lo modificaron hace poquito. Mucho, hermoso. Va, un año. Sí, ya hermoso, pero bueno. Se mudaron, claro. Hermoso Alquimia. Y ese seguidito nomás ustedes, así que están todos invitados. Bien. ¿En dónde? Niceto Lado B, con los amigos de Manso Cabrero que presentan su disco y nos han invitado a su presentación. Ahí va. Así que abrazo para ellos también. Entonces van a estar también en Capital. ¿Hay algún otro plan de salida, de viaje? Sí. Bien, sí. Estás informado. Una cosita ahí. Acabamos de cerrar algo lindo que nos alegra mucho, que nos vamos a tocar a Colombia. Más o menos. Fin de sí. ¿Cómo surge eso? ¿Cuánto dura que te dije? Rápido. Un amigo que viajó varias veces allá. Músico amigo que toca para otra gente. Ahí va. Lo llamaron para hacer la onda y bueno, y caímos nosotros ahí en esa volada como banda argentina. Vamos a tocar al festival. Así que nada, agradecemos a Sandra, que no nos está escuchando, porque está en Colombia, pero. Pero, a ver, pará. Sí. Me están matando a Juancito el programa, mirando abajo. A ver, esto no tiré. Escucha todo el mundo, negro. No, yo digo no sé, no digo que no se escuche. Todo el mundo. Todo el mundo ahora está escuchando pasar bueno, onda. Nadie festejando el día de la no. A nuestro amigo Juancito Ristó, que fue el que realmente nos hizo la onda, la pasó. Pasó la onda. Yo te voy a decir algo. La vez que fuimos al programa, le pasamos la onda a la banda de Juancito. Mira, Bratos. ¿Cuál era? Bratos, sí, que después vinieron, me acuerdo. Exacto. También. Bueno, pasó la onda. Porque en realidad, bueno, y cayó así como, bueno, que la invitación para ellos no podían ir y él la pasó para nosotros y se viene con nosotros a Colombia. Ahí va, muy bien. Así que 10, 11, 12, 13, 14. Sí, creo que de agosto vamos a estar en Colombia. Bien, ¿en qué parte de Colombia? En Bogotá. Bogotá. En Bogotá, van a, sí, todas las festival. Fechas son ahí en Bogotá. Sí, tenemos una confirmada que es el festival y ahora están cerrando algunas fechitas más para los días que estamos. Unos previos, side shows. Exacto. Queda lindo, ¿no? Sí. Así que bueno, eso por ahora en agosto, septiembre 1000. Septiembre tenemos. 1000 fechas. Sí, 1000, más o menos 1000. Bueno, chicos, bien, hay que mantener, hay que salir a mostrar pictónico, muchachos. Septiembre tenemos el Uniclub con nuestros amigos científicos del palo. ¡Apala! ¡Apala, papa! Sí, sí, están invitados también ahí. Bueno, dale, cerquita. Perfecto. Los iremos a ver prontamente, seguro, seguramente. No te digo cuál de todas las fechas, porque metiste 2000 fechas, pero sí, bueno, cualquier cosa vez. Ingresan a la ¿puedo página. Puedo seguir, claro. Sí, va a estar todito a partir de el lunes. En lo que son las plataformas digitales está también, yo hoy lo estoy escuchando ahí, sí, justamente. Tenemos por ahora este último disco pictónico, está en Spotify, iTunes y más o menos todos esos lugares donde tiene que estar. Estamos en plan de subir el disco anterior también para que esté. Pero bueno, ahora era importante que saliera ahí. Por favor, porque si pones aleatoria, se me va a Jay-Z. Ok. Y no tiraba nada, yo quería escuchar Sebel Humano. Bien ahí, sobrevuelo bueno. De última. ¿Sobrevuelo? Si la última me caía sobrevuelo, no me confunda más. No me confunda más. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. En serio, ustedes, un placer. A ustedes. Felicitaciones por el disco, por la gira. Y bueno, los estaremos viendo, nos estaremos cruzando por ahí, estaremos pasando la onda por ahí. Sí, espectacular. Ojalá. Vamos a escuchar un temita más. Sí. Vamos a escuchar Ciudad Rota, el track número 7. Sebel Humano ha pasado la onda nuevamente y muy agradecidos les estamos, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. ahí vuelve a los mismos acordes casi prácticamente toda la canción. Estamos escuchando a Los Redondos haciendo Ropa Sucia. Me encanta porque Nacho siempre tiene ese tino de poner un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar justamente. Y lo el que vamos, indio se puso un laverrap. Se puso un laverrap, sí, en La Plata. Parece que lo puso ahí con lo que juntó en Olavarría, le alcanzó como para hacer un laverrap. No, la noticia no tiene tanto que ver con la ropa en sí, sino con el famoso de sacar los trapitos al sol. Hace un tiempito les habíamos contado que bajaron de Spotify y de todas las plataformas digitales el material que tenían de Los Redondos, justamente. Y esta noticia, esta semana que pasó, anunció una de estas plataformas digitales la incorporación de todo el catálogo de Los Redondos a su plataforma. Algo que salió justamente el indio a desmentir o a bajarle el pulgar directamente, porque estaban supuestamente, estaban por subirlas, lo habían anunciado y todo, pero el indio, a través de lo que era la página oficial hasta que saliera Virumancia en Facebook, que es Redonditos de Abajo, que es la que actúa de forma de comunicación oficial de Los Redondos, salió a decir que él nunca autorizó nada de este tipo de cuestiones. Y ahí una vez más sale a la luz lo que ya todos creemos y sabemos, que es que están recontrapeleados entre el indio y Sky y que tienen muchas diferencias de criterio, porque si no la gente de la plataforma no sale a anunciar semejante noticia como para después darla de baja, para que salga justamente uno de los principales artífices de la banda a decir no, esto no va a ser así. No le gustó un carajo al indio. No le gustó nada, dijo, exactamente. Tanto tiempo protegiendo su música de las multinacionales y para que después la suban así como si nada. Claro, no le gustó. Yo igualmente insisto en que, bueno, la música hoy por hoy es muy, muy... Primero que nada, los discos están descatalogados. Primero que nada, los discos de Los Redondos no se consiguen nuevos. Entonces, ¿qué forma tiene la gente de escucharlos? Encima de una manera legal, porque hoy por hoy las plataformas hacen que les deje regalías a las bandas. Sí. No entiendo cuál es el argumento de defender los derechos de su obra, haciendo que nadie pueda escucharlo en buena fidelidad y de manera en la cual le retribuya a la banda. No lo entiendo, honestamente. Quizá no le interesa que le retribuya nada. Me parece raro. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie escucha Los Redondos ya. Pero lo podés escuchar por cualquier otro lado. Lo escuchás por YouTube y no le pasan un mango a ellos. El indio sabe que está en YouTube. Pasa un recital del indio y escuchás casi todos Los Redondos ahí. Tenés un 50 y un 50 en lo que hace los recitales del indio, pero también convengamos que él no hace muchos recitales tampoco. No, pero para mí me parece raro que no haya salido nadie de estas redes, nadie que haya ido a hablar con el indio para evitar los problemas, justamente, ¿no? Como que raro. Es muy extraño que hayan salido a anunciarlo de esta manera, sí. y que al final no pase. The Orchard es la distribuidora que anunció, evidentemente con algún tipo de guiño o acuerdo con Sky y la Negra Poli, que son, digamos, quienes manejan los derechos en conjunto con el indio, pero bueno, ya sabemos que la relación entre ellos está totalmente quebrada y esto lo digamos, de alguna manera, lo recrudece. Lo dejo ver, sí. Lo deja ver un poco más todavía y dejando bien en claro cuáles son las posturas de uno y del otro. ¿No? Sí, claramente. Yo va pasando, a mi entender, va pasando el tiempo y a medida que van mostrando las cartas, yo cada vez estoy más cerca al lado de Sky que el del indio. Cada vez estoy más lejos en cuanto al pensamiento del indio. Ya lo venimos hablando hace rato, por lo menos desde mi punto de vista. Como digo siempre, no es la verdad absoluta, es lo que yo pienso. Por eso lo digo. Me parece que la música tiene que escucharse. Hay que difundir la música. Si bien hay muchísima gente que conoce Los Redondos, pero ¿por qué no poder escucharla y que de alguna manera también le llegue a la banda? No entiendo el punto realmente. Una cosa bastante extraña. Pero evidentemente hay mucha ropa sucia sobre todo. Y de vez en cuando nos muestran un poquitito. Y sobre todo el indio muestra un poquito la hilacha en algún punto también. Estamos escuchando a Nine Inch Nails haciendo This Isn't The Place. Y esto es el segundo avance del EP titulado Ad Violence, que es lo nuevo que está saliendo de Nine Inch Nails. Salió, empezó a salir este nuevo material a partir de diciembre del año pasado y ahora nos traen un nuevo adelanto de lo que va a ser este EP, que va a estar saliendo el 21 de julio, es decir, el día de mañana ya sale el nuevo material de Nine Inch Nails. Una banda que volvió, ¿no? Que volvió a sacar material, una de esas grandes bandas que por suerte se mantiene aún activa, ¿no? Ha tenido sus idas y vueltas, pero por suerte nos siguen trayendo material. Y hermosa. Me gusta. Es una de tus bandas que vos decís, la pongo acá en el podio. Sí, me gusta. Nachito, ¿qué gustó tu opinión? Tema? Sí, lo que no lo escuché lo antes, pero me gusta. Sí. Claro. Es bien. Como viajero. Tiene esa onda. Es un poquito más calmado de lo que nos venían ofreciendo hasta el momento, que había salido, como decía antes, en diciembre de 2016, había salido Not the Actual Events, o Events, que sería no los eventos actuales, y Less Than, que era bastante más violenta la canción que este nuevo adelante que nos trae, perdón, nuevo adelanto que nos traen los Nine Inch Nails. La realidad es que siguen presentando el material y a partir del día de mañana ya va a estar entonces el EP finalizado y ya como para escucharlo directamente. Les proponemos escuchar este tema que es This Isn't The Place. Nine Inch Nails viene con algo nuevo y lo estás escuchando acá. Primera vez en nuestro programa, en el capítulo 309, estamos escuchando a Lana Del Rey haciendo Lust for Life, que es el nombre del nuevo disco que ha sacado esta artista, en este caso junto con The Weeknd, una de esas bandas también que la está rompiendo a nivel internacional, que acá no son tan, pero tan conocidos todavía. No, yo había escuchado mucho el nombre de Lana Del Rey, pero nunca había escuchado lo que hacían. Y cuando escuché este tema, Last for Life, pensé en el tema de... ¿Cómo se llama? Last for Life. El de... El Transpotting. Pero... ¿Todo es ese tema? Yo pensé que iban a hacer un cover o algo... No, le robó el nombre nomás. Solamente eso. Capaz. Igual, en un momento estaban como de alguna manera delimitados los nombres para las obras y demás, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo... Viva la pepa. Y claro, pero es que es imposible. Se van acabando, ¿no? Claro, se van acabando las conjugaciones verbales también, ¿no? Claro. Hay un límite. Bueno, la noticia no tiene tanto que ver con el material en sí, sino con una reacción que ha tenido la señorita Lana Del Rey, a la cual le sucedió que el álbum se filtró. Antes de que saliera como estaba programado, y la chica reaccionó en las redes sociales y en Twitter directamente publicó la frase Little Fuckers, que sería pequeños hijos de puta, bastante enojada. ¿Qué sería? ¿Hijitos de puta o hijos de putitas? Bueno, habría que preguntarle a ella cuál fue su intención, pero sí, es medio... se puede interpretar de las dos maneras, llegado el caso. Bueno, la noticia de que haya salido antes y que se haya filtrado... A ver, vivimos en pleno siglo XXI, donde ya todo se filtra. Hay muy, pero muy pocas cosas que no se filtran antes del estreno, porque siempre hay algún individuo o... toma el material, o alguien que lo habilita, porque si no, no pasarían estas cosas, ¿no? Siempre hay alguno que quiere sacar la ventaja y decir, mirá, tomá, te paso el máster. Pasa que, ponele. Bueno, si uno tiene una idea de cómo va a ser el lanzamiento, viene alguien y te mete el dedo en el orto, es como... Debe ser molesto. Debe ser molesto, sí. ¿Quién sos vos? ¿Entendés? ¿Quién sos, amigo? ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Claro, bueno, igualmente salió, como decíamos recién, a decirlo en la red del pajarito, y también tuvo algún que otro encontronazo con alguna persona que disfrutaba seguramente de tenerlo antes, sí. Y le dijo directamente que le habían bajado el disco apenas salió, entonces ella respondió, más le vale. Que lo baje. Pará, ¿quién sos? Claro. Placa, ¿te vas a ir a buscarlo al chabón o a la chabona? ¿Lo vas a ir a cagar a trompada? Claro. Yo ya lo tengo, ya me lo descargué. Tomá, ahora vas a sacarlo los links, ¿no? Ya está. Claro. ¿Quién es más botón ahí? ¿No? ¿El que lo subió o el otro que le pasa los links para que lo saquen? Porque él ya lo tiene. Y porque seguramente no es que él lo escuchó y se lo borró de la computadora, ¿no? No, la habrá dejado ahí, encanutadísimo. Lo de estar reproduciendo mismo en su celular. Y bueno, el resto que la fumen, básicamente. Tampoco, ¿no? Es un disco de Queen, así que ya puede. Lana Del Rey. A ver, flaca, ¿quién te comiste? Ya está. Lana. Mierda antes, mierda después, ya fue. Claro, un poquitito antes, un poquitito después. Se va a estrenar oficialmente el día de mañana, el 21 de julio, que parece ser el día de los estrenos, ¿no? Los Nine Inch Nails presentan mañana, Lana Del Rey también saca su nuevo material el día de mañana. Y parece ser el día de los estrenos y a Pato la sorprende muchísimo. La música se estrena los viernes y las películas los jueves. Es como el nuevo día de estreno. Mira vos, el día de estreno de material. Está inventando, ¿no? Es que está inventando. Ya lo sé, pero bueno, le estoy siguiendo un poco el juego por lo que hablábamos es antes. Es un hijo de puta. Cuando vos decís algo convencido parece little que fucker. Es cierto. ¿Qué pasó? Es un little fucker de Nachito también. Totalmente. Es uno de esos. Pero bueno, Lana, relax un poquitito. A ver, tarde o temprano te lo van a cagar pirateando el disco. Ya deberías saberlo a esta altura del partido. Y bueno, las cosas a veces no salen como uno las planea. Si no, pregúntenle a Lana, ¿no? Y... Estamos escuchando a Garbage en nuestro programa haciendo No Horses. Y es un tema nuevo también. Estamos con los temas nuevos. Ay, pero qué estreno. Estamos de estreno hoy. Exactamente. Y sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pasa la onda, te trae lo nuevo también. Obvio. Y lo viejo también. La primicia ahí. Al toque, papá. Pasan las cosas y nosotros nos enteramos porque tenemos buena data. Yo sé, de paso, la gente se puede comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Pueden seguir participando con los sorteos. Tenemos ahí al Nanus Team a pleno látigo. Hoy necesitamos dos porque están las dos. Así que estamos ahí, están ahí con las redes sociales. Así que pueden comunicarse con nosotros. Yo sé que están muchos ocupados festejando el Día del Amigo. Pero pueden escuchar un poco de radio también, ¿no? Obvio, somos ahí como tu amistad que está del otro lado ahí pendiente todo el día acompañándote. Ahí va. Bueno, todo el día estamos. Lo pueden escuchar en los programas que están repetidos. Entonces, en www.pasalaonda.com.ar. Exactamente. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que Garbage sacó este nuevo tema. Y creo que lo más interesante de No Horses, que no tiene que ver con un disco nuevo, sino que les pintó sacar el tema y lo sacaron. Está bueno eso, me gusta. ¿Te gusta esa temática? Sí, me recabe. Me cabe la libertad de acción en cuanto al arte. El no rompa las pelotas con que sacamos un CD nuevo, sí, hay que presentarlo. Sí, no me gusta el molde. Es como, sí, te pintó sacar un tema y hacerlo bien, listo, sacar el show. Ahí va. Bueno, está bien. Yo soy más de pelar, me gusta más que esté el disco completo. Más clásico. A mí. Pero bueno, esos son gustos y opiniones. Lo más interesante de este, como decía recién, de este tema, No Horses. Te decía, son como los temas que te sobran del CD, viste, que después se pierden o quedan guardados, archivados. Como que los vas sacando así en el medio de la nada. Sí, muchos pasan a ser parte del siguiente disco. Claro, también. Exacto. Y también, pero muchos pasan a ser después de las colecciones de cuando te morís, que los que salen a vender. Claro. Los recuerdos de otro, entonces. Los desempolvados. Toma vendiendo temas desempolvados. Bueno, en este caso puede ser de la manera que dice Nachito, pero a mí me parece lo más interesante es que las ganancias que tenga la banda con este tema van a estar siendo donadas al Comité Internacional de la Cruz Roja. La gente de Garbage siempre ahí tirando un centro. Me acuerdo que no hace mucho tiempo salieron a solidarizarse con una de las víctimas de femicidio, sí, aquí en nuestro, sí, país también. Así que la verdad que Shirley Manson, una exactamente, una, la cantante de Garbage, y bueno, obviamente es toda la banda, no es solamente ella, que tratan de alguna manera hacer el mundo mejor, aunque sea aportando su pequeño granito de arena, lo cual no es solamente hacerlo, ¿no? Sino que, o sea, o decirlo, con que lo hagan. Claro. Está bien, está muy bien, suma, ayuda y siempre es necesario, ¿no? En este mundo bastante vapuleado. Escuchamos entonces No Horses, que si lo escuchás en las plataformas digitales, también vas a estar dando una manito. Nothing to grieve. This is the apocalypse. que me hace encontrar los caminos, nos dice Pato Fontanet. Bueno, en el caso de él, el camino todavía sigue estando un poco complicado. El camino a la cárcel. Exacto, bueno, él ya está ahí adentro. Pero el que, gracias a Dios, lo han dejado en libertad es a Cristian Torrejón, el ex bajista de Callejeros, que finalmente le han dado la libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena en el penal de Ezeiza. Se suma también a Elio Delgado, que fue liberado hace algunos días también, y ahora el único que queda de la banda privado de su libertad es nada más ni nada menos que el Pato Fontanet. Me parece una buena noticia que los liberen a ellos dos. Me parece bastante cruel que al Pato no lo hayan liberado también. Esa es mi pregunta, ¿por qué sería más culpable que el resto? El tema es el siguiente, como Pato es era la voz líder de la banda, el frontman, le adjudican mayor responsabilidad por el hecho de que consideraban que capaz podía tener un mayor predicamento sobre la gente, claro. Y la capacidad de evitar el hecho era como mayúscula, entonces tiene una condena de un año más, tiene una condena de dos años, tiene siete años le dieron al Pato y le dieron cinco a todos los otros integrantes de la banda. Me parece una aberración que esté en cana todavía cuando tanta gente que estuvo metida en el tema goza tranquilamente de su libertad. Y es también una especie de ensañamiento, me parece, para con él, ¿no? Que lo solamente por ser el frontman, por ser el cantante de la banda, tenés más culpa. Sí, sí, la verdad que es cualquiera. No es muy coherente. No, bueno, no ha sido coherente en realidad toda la causa, ¿no? Convengamos que no ha sido de esa manera en ningún momento. Recordemos que les habían dado la libertad en su momento, o había habido recursos de amparo hasta que se llegó al fallo final de la Corte, Suprema, que es donde van los casos, por lo general, corregime, Anu, si le estoy pifiando, estoy dando fruta, es donde van los casos cuando ya van a la última instancia. La última instancia es la Corte Suprema de Justicia, y bueno, ahí se estableció que tenían que hacer efectiva la pena. Igualmente, al Pato, llegado el caso, en este sentido le quedaría todavía un año más para cumplir de condena efectiva. Después le podrían llegar a dar la prisión, digamos, domiciliaria. La libertad condicional, no la prisión domiciliaria. Sigue siendo una espina clavada en nuestra historia esto de Cromañón, la tragedia más grande que ha tenido el país, realmente por cantidad de muertos. Creo que estaba ahí con lo de la AMIA, pero estaba más o menos ahí cerquita. Y una atrocidad que el único que siga pagándose al Pato. Sí. Como siempre se dice, ¿no? La música no mata. Yo por lo menos sigo abonando a esa teoría que de alguna manera pagar una cierta responsabilidad por lo que sucedió me parecía bien, como que de alguna manera tenés que hacerte cargo de lo que pasa, pero me parece no que no son los únicos. No son los únicos, y me parece que hay cierto ensañamiento justamente para el Pato, que dicho sea de paso, fue uno de los que se metió adentro de nuevo y sacó gente a más de uno. Y la verdad me parece una atrocidad. Ojalá que se pase rápido el año este, ojalá que lo dejen salir antes. Lo veo difícil ya después de tanta vuelta que le han dado al asunto, lo veo más que difícil, pero bueno, estaría buenísimo que pase, ¿no? Sí, un poco de justicia también. También recordemos que está preso el baterista Eduardo Vázquez, pero bueno, se le suma la causa aparte, que tiene por la cadena perpetua por el tema del de Wanda Tadei, del homicidio de su esposa. Sí, ya los cables le habían quedado medio dado vuelta y bueno, la terminó de embarrar y bueno, no va a salir por lo menos por un tiempo prudencial seguramente hasta que la justicia ordene lo contrario, ya al caso. La realidad es que de a poquito va quedando, digamos, atrás las condenas que les han impuesto y ojalá que tengamos un Don Osvaldo, que tengamos más bandas de los muchachos de Callejeros que tuvieron la malísima fortuna de que les tocara a ellos y bueno, que pasara la peor tragedia en nuestro país. La realidad es esa. Ojalá que pase rápido, nos alegramos por los que han sido liberados y bueno, la justicia, como siempre en nuestro país, suele ser bastante lenta y bastante injusta. Esperemos que en algún momento se pueda rever.

top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que ha elegido el señor Juan Ignacio Miranda, es decir, Nachetón. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, para este viernes, no para hoy, para el viernes, yo traje Bulldog, que va a estar presentándose junto a Rollers, Los Monroe y Pentosario en el Galpón de Hurlingham. Esto es Roca 1271 en Hurlingham, casualmente. Bien, Los Bulldog, una banda que a vos particularmente te gusta desde hace mucho tiempo también, ¿no? Sí, una gran banda que hace mucho que no veo, viste, cuando... Interesante la fecha, poco lejos, pero no deja de ser interesante. El Galpón es un lugar que suena bien. Medio raro el lugar de arriba, que tiene esa especie de privado que es medio... Sí, medio peligroso. Dudoso, ese privado. Sí. No por lo que te pueda llegar a pasar dentro de ese lugar, sino porque es peligroso, porque parece que se cae. Sí, es como que tuviera el piso hecho de cartón. Como que te da miedo que se caiga agua y pisar. Es como que, upa. Capaz que en algún momento lo cambiaron en todo este tiempo, porque nosotros fuimos, hace muchísimos años. ¿Queremos? Muchísimos, no, tanto, parece como si tuviera 5.000 años. El Galpón de Hurlingham. Yo quiero pensar que lo cambiaron porque no creo que pase una habilitación, eso sí, como estaba. Claro, pero bueno, hay que ver si hacen habilitaciones, ¿no? Convengamos que en la provincia suele pasar, la provincia en el conurbano bonaerense, que hay poca presencia, digamos, del Estado. Pero ahora está todo bien. Ah, es verdad. En diciembre del 2015 cambió todo. ¡Qué emoción! Es un nuevo barrio. Un nuevo país. Me crucé con el carnicero. Claro. Ese Great Gudeas. No, no es más Gran Buenos ¿Vieron, Aires? Chicos, ¿alguno vio, perdón, el spot de Mariu hablando de que había vuelto a su barrio, que estaba contenta de volver y todas las parodias que hubo alrededor? Por favor, búsquenlo si pueden, se van a reír un rato largo, se van a acordar de mí. Bien, espero. Es muy gracioso. Hay un montón de gente que sale ahí filmándose videos, imitándola a ella. En su postura de felicidad por haber vuelto a su barrio y bueno, con cosas un poquito más bravas, ¿no? Decir, ay, acá pasé por la comisaría donde metieron a mi hermano preso sin razón. Cosas así, de todo ese tipo de cosas lindas, ¿no? Bueno, yo los que vi que les hacen ahora los videos que cuando les tocan el timbre, viste que van por las casas tocando el timbre. El famoso timbreo. ¿Cómo los bardean, los carteles que les pegan? Sí. Sí, yo vi uno que decía, no me toques timbre, te voté, y la verdad que estoy... Bueno, cosas que pasan, ¿no? En nuestro país, en la política del timbre. Pasará en otros lados, eso digo yo, ¿no? Lo de... A mí nunca me tocaron timbre igualmente, ¿no? Yo te saco cagando, pero... Y sí. Yo no creo que hagan eso, la verdad. No... No lo veo, están en otro lado. Medio raro, bueno. Entonces, volvamos un poco a la música. Este año hablamos con la gente de Bulldog, tuvimos nota, una linda nota también. Les quiero contar una cosita. Para el verano, para lo que es el enero y febrero, donde los meses, donde por lo general pasa la onda, el programa no está al aire, vamos a estar subiendo todas esas notas. ¿Y después qué pasará? Y después, ¿quién sabe? ¿Quién? No sé, Nachito, no me preguntes esas cosas porque no puedo poner sobre la mesa los tantos planes de conquistar el mundo que tenemos. Porque si no, nos los van a robar. Bueno, es verdad, no contemos nada. Así entonces. Que no hay que contar nada. El 2018 vendrá con sorpresas, seguramente, pasar onda. Con más no contemos lo de Fox, no lo contemos. No, lo de Fox. Ah, no, ya lo dijiste. Qué bárbaro, no puede guardar un secreto este pibe. Bueno, nos vamos para arriba, gente, la realidad es esa. Sí, nos vamos a un piso más, que arriba tenemos un estudio. A la terraza. ¡Cuá, cuá, cuá! Bueno, entonces, la primera fecha elegida del señor Juan Ignacio Miranda para su top 3 de fechas para este fin de semana fue la de Cadena Perpetua, y ahora pasamos a la segunda. La segunda para este día sábado. Yo vi que tocaban y dije, mira quiénes tocan, y encima cerca de casa, entonces eso me tentó más. Los Pibes de Caras Verdes va a estar presentándose en el Galpón B, Cochabamba 2536. Esto es Cochabamba y Jujuy. Cochabamba y Jujuy, ¿acá nomás? Cerquita, acá a la vuelta. A pasitos. Sí. El día sábado. Tienta. Y está tentadora, pero bueno, tenemos un evento nosotros el sábado también, ¿eh? Es tentador también. Pero viste, es un evento que tenemos. Por los eventos se cambia algo, ¿no es así? No, creo que no. Bueno, entonces en Galpón B. Van a estar los muchachos de Canas. Esta semana justamente hablaba con un músico de una banda que en este momento no me estoy acordando. Condición Humana, ahí está. Y recordaba aquella fecha que hicimos en el Olegario Andrade. Dos fechas hicimos en ese. Era un club de Villarreal. En una de las fiestas esas tocó los muchachos de Canas Verdes. De hecho, o sea, de paso, me acuerdo de una fiesta anterior a la que tocaron los muchachos de Canas Verdes, que cuando estábamos descargando los equipos, en la sala que estábamos descargando los equipos, los muchachos de Canas tocaban ahí, perdón, ensayaban en esa sala, y de ahí salió el contacto para que toquen en la siguiente. Cosa que se me viene a la mente ahora, a la memoria. Sí. ¿Por qué? Y porque esto es todo a pulmón, Darling. Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo y... Sí, no, yo no estaba. No, yo no estaba no, en ¿Estás prendido banda. El micrófono tuyo? No estaba en ninguna banda, pero bueno. Ahí está. Si lo apagás el micrófono, no anda. No lo toqué, estaba prendido. Vos estás moviendo el botón, no, la puta no que te parió. Nada. Te estás riendo, no, ya, te conoceré. Dale aire a Pato, no seas malo. No toqué nada yo. Te estoy bien. Qué barbaridad, pero qué barbaridad. No, yo no tocaba en ninguna banda, Pato. Claro. No he tocado nunca en una banda porque... No, por eso. Dije, qué raro, no sabía. A los de la banda tocaba nada más. Claro, está sí, bien, sí, eso está bien. Siempre tuve esa... Un groupie. Esa intención, ¿no? No, mentira. Pero bueno, esto es todo autogestión, sí, ¿no? Sí. Había que cargar... Comprendí. Nos hacíamos cargo de prácticamente todo. Armábamos el sonido, nos faltó armar escenario. Ya con eso hubiésemos completado por suerte todas las ya funciones. Estaba, pero después todos nos encargábamos, ¿eh? De todo, eran dos personas, increíble. Hasta de los patis, todos vamos a ir encargándonos. Hasta de los patis. Sí. Igual me acuerdo una no tan buena de esa fiesta, es que perdimos una caja de Fernet completa. Completa, ¿verdad? Entera. Una caja de Fernet que todavía no nos acordamos cómo fue que la perdimos. Directamente no nos ponemos de acuerdo. Convengamos que ya había terminado la fecha y convengamos también que nuestro nivel de alcohol era importante. Claro. No era. Seguramente. Ya estaba muy entrada la noche para eso. Sí, ya era casi de día, te digo. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Suena entonces Canas Verdes? ¿Puedo decir una cosita que me faltó por decir? Por favor. Que van a estar tocando a las 21 horas. Bien, es importante. Que no dije el horario, un detalle importante. Era eso solo. Hasta aquí llegó mi amor, dijo Nachito, en su Top 3. Top 3. Esta es la fecha del sábado. Es la verdad, haciendo frente a todo lo que vendrá, porque siempre poeta febril, nobles obliga a decir que estoy harto de partir sin saber a dónde ir. Tengo miedo, pero tengo tanta fe. Esta guitarra y tanto tiempo que perder. Continuamos en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que ha elegido el señor Juan Ignacio Miranda. Y llegamos a la última de su Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana, que es la del día domingo, que ha elegido a... La gente de Duerme Vela, que va a estar presentándose en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, a partir de las 20 horas. No podíamos pasar tantos top 3 sin nombrar al Roxy. Era como es verdad. Bueno, ya cumplimos con Club B, ahora vamos con el Roxy. ¡Ting! ¿Y cuáles son de esas que no faltan nunca? Niceto está ahí. Niceto está ahí también. Que suena, ¿no?, bastante. Trastienda. Ya que estamos, pasamos todos los chivos, así después, claro, en la semana pasamos a cobrar. Sí. Todos juntos, sí. Bueno, igual no sé, pero me parece que no está rindiendo mucho la plata que nos están pagando. Es más, creo que no nos están pagando directamente. Yo para que rinden diría que vayamos y le pidamos en escabio, porque con lo que lo cobran en esos lugares. Unos descuentos por mes, aunque sea. Estaría bueno. No, sí, estaría, ¿no?, mal, ¿no? El otro día cuando fuimos con Nanu, González ahí a la trastienda, la cerveza estaba 90 pesos el porrón. El porrón estaba 90 pesos. De la Stout. son esos lugares que para mí el negocio es tomarte un trago, ¿no? Un trago bien fuerte. Un trago de tequila. No, tequila no, porque es un shot, cagaste. Algo bueno, que te dura. Pero te pega más. Claro. La verdad es que nosotros en alguna época hemos hecho el 50 y 50 gancia con tequila. Con vodka. Era, no, gancia con vodka, es verdad. Claro. Con tequila no éramos tan suicidas. No éramos tan animales, ¿no? Después lo fuimos perfeccionando con el tiempo. Claro, le pusimos limón y después nos ayudamos y le poníamos hielo después. También, no. también. Caliente. No, era de a poquito lo fuimos perfeccionando, le pedíamos limón y azúcar batido, me acuerdo. Es un buen dato para todo aquel que suele salir e intenta por lo menos dársela un poquitito en, claro, la pera y es muy pobre. Con azúcar hay que ponerle al alcohol para que pegue más. Claro, te sacás, le pedís un 50 y 50 gancia con vodka y le decís que le agregue limón y azúcar. Sí, se hace tomable. El secreto es el azúcar. Claro, se hace tomable y bueno, te tomaste dos de esos. El secreto es gancia con vodka. A ver, el azúcar no es lo que en el alcohol en general, cuando querés que te pegue y te estás corto de presupuesto, yo lo hacía de adolescente cuando compraba vino en cartón. La semana pasada. No. Claro, si venías jugando de eso. Juro que no. Si fuimos al bar el otro día. Saqué los sobrecitos de la cartera. Es más, en la cartera. Eran sobrecitos de las estaciones de servicio, ¿viste? Recreo. Y bueno, servía. Servía, sí, servía, sí, claro, pleno. Claro, esas cosas que uno hace de más joven y bueno, después paga el hígado, ¿no? Pero bueno, cosas que suceden. Entonces cerramos el top 3. Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que eligió el señor Juan Ignacio Miranda. Otra vez sigue su mano que con solo nada tiene ganas de volar. Thank you. embarrado el corazón. Tu dicta y el mío son el mismo son. Y eso sí que no. Así seguimos con más música, seguimos con más capítulo 309 y es el momento de darle la bienvenida al Chanchi. ¡Bienvenido, Chanchi! Buenas. No se te escucha, Chanchi, no se te está escuchando. Hola. A ver, si te escuchamos ahí un poquito. Ahí va queriendo. Lo estamos acomodando de a poquitito al muchacho porque no lo estamos escuchando al Chanchi. Ahí tampoco lo estamos escuchando. Es el momento de la chanchada federal. Dale. Vamos a hacer un marcha al cambiazo, el famoso Nico Cambiazo o Esteban Cambiazo, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Son hermanos y dentro de todo. O Adolfito Cambiazo. Así que bueno, ahora sí, te escuchamos. Chanchi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas. Ahí está el Chanchi, ¿cómo andás? Bueno, llegó el momento de subirse a la camioneta, de subirse. Hoy puse colectivo, no sé si estás de acuerdo con Bondi. Me parece buenísimo. Bondi. Bárbaro, así puede entrar más gente. Podemos poder meter colchones, podemos meter las heladeritas, ¿no? Y sobre todo. Mientras no sea un escolar, todo bien, ¿eh? Claro, en el escolar se complica el viaje largo, a mí sobre todo, porque soy largo. Y sí, es difícil, a veces se complica un poco. La radio no te quiere, Chanchi, hoy. Y te pega también. Te pega, te golpea. Lo tenemos, está acá, ¿eh? Quiero dejar constancia de que Chanchi está acá y ahí lo estamos escuchando. A ver. Sí. Ahora sí. Perfecto, ahora sí, todo en orden. Chanchi, ¿por dónde agarró el bondi? Bueno, esta vez nos enmarcamos gracias a una de las bandas. Ah, pensé que ibas a tener un sponsor, siempre, boludo. Que siempre nos hace bien y nos ayuda en esta nueva sección a fortalecer, digamos, todo esto, que es Río Negro. Ajá, nos vamos Río para... Río Negro es la provincia, ¿sí? Nuestra queridísima Río Negro, que ahora está llena de hielo, por sí. lo que tengo entendido en esta semana. Colapsada de... gente, turismo, pero bueno, entre de toda esa masa también se puede distinguir y sacar buenas cosas como son las bandas que voy a presentar hoy. Agarramos la ruta 51. Ah, 51, mira, no la había buscado. Ruta 51 y nos vamos para Río Negro. Vamos entonces. Para Río Negro, ¿no? ¿Con qué te encontraste en Río Negro? ¿Qué bueno, te llevó a Río Negro? A Río Negro primero me lleva una banda que perfectamente nos mandó el mail para que le damos difusión. A www.pasalaonda.fm. Vámonos, ahí está. Me confundí con www.pasalaonda.com.ar, que es re rápido. Ahí va. Vamos con el pasalaonda.fm@gmail.com. Rebuscamos y sale, ahí sí. está. Entonces, te mandaron material ahí. Me mandaron muchachos. El material, sí, son la gente de Tóxica. Tóxica. Tóxica. Tóxica es una banda de thrash metal clásico. Sí. Clásico, sí. Bueno, la banda se forma más o menos a mediados de agosto del 2013. Sí. Luego de varias rotaciones, consolidan una formación en principios del 2014. Ellos dicen que sus letras hablan de la guerra y los problemas sociales. Cortísimo. Directamente. Ah, sí, no andan con vueltas. Les gusta creer que son una banda honesta, sin vueltas y al palo. Ahí está. Eso es lo que dicen los muchachos. Palo de la bolsa. Actualmente están presentando su primer disco que se llama Ahogados en Contaminación. Ahogados en Contaminación. Sí. ¿Pudiste escucharlo completo el disco? Lo escuché completo y la verdad que me encantó. Yo soy muy devoto de este género, del thrash, ¿sí? Y me encantó la apuesta que tienen los flacos, la voz, la precisión, las violas, cómo van. A mí, que me gusta, soy de pendejo, devoto del thrash, me va muy bien esta banda. La verdad que le pongo todas las fichas. No esperaba mucho. Cuando bien, es bueno admitirlo. Sintonicé el Badcamp, que fue donde escuché su material, pero la verdad que me arbolaron la cabeza. Te pateó muy el malote. Bueno, me suena bueno. rarísimo que uses la palabra de devoto porque es como que me digo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, claro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vos ¿qué? También sos muy devoto, ¿no? Desde que naciste. Yo soy zarpado en devoto, mal. Entonces me suena medio raro, pero bueno, me dejás con la intriga ahí de saber. Obviamente es para la gente que le gusta el palo, ¿no? Obviamente, sí. O sea, a mí que yo me gusta mucho este palo, la verdad que me reconvenció la propuesta de esta gente, me encantó. Me encantó. Así que, es más, tienen un split que es unos temas que grabaron con una banda japonesa, por mira. Lo que pude leer, que la banda se llama Code of Red, me parece que es, no sé si estoy chamuchando, pero era Code algo, ¿sí? Sí. Y grabaron un split que esta banda previamente la pudieron tener la oportunidad de grabar material ya con esta banda de afuera. Ajá. Informarnos un poquitito sobre lo que es el split. Yo no entendería bien qué es el split. Una colaboración. Sí, es como, yo tampoco mucho no entiendo lo que es el split, no, por lo que tengo entendido es, o sea, lo grabaron dos temas esta banda sí. y dos temas ellos como colaboradores. Sería como un bonus. Es como en el mismo, digamos, EP están sí, las dos bandas. Exactamente. Eso sería sí, un split. Digamos, pagado y producido por esta banda japonesa. Qué bien. Pero seleccionaron a esta banda de Río Negro. Sí, de Lander, como para poder meter también su material. La verdad que muy bueno eso. Me parece excelente. Una gran pasada de onda en este caso. Desde una banda del otro lado del mundo, o sea. ¿Cómo habrán llegado a eso, llegaron, ¿no? A ellos, tipo, andás a ver el contacto, la forma, o capaz lo escucharon, se pusieron a googlear, vieron ahí, les volvió la cabeza y... Vaya uno a saber, a mí realmente me dan ganas de escucharlo. Dale. ¿Te parece? Vamos, ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué estamos escuchando de ellos? Llama Transición a la Muerte. Ahí va, entonces, la primera banda de la chanchada federal es Tóxica y suena así. Thank you. Bueno, pasó Tóxica entonces. Seguimos por la ruta 51. Nos instalamos definitivamente. Nos instalamos, así se dice, en Río Negro. Y vamos con la segunda banda de la chanchada federal de hoy. Bueno, ahora en este caso vamos a presentar a la banda Ética Negra. Ética, Ética, sí. Negra, sin K, con C. Ética Negra. Ajá. Esta banda es de el Valle de Allen. Ajá. Sí, la verdad que yo no conozco. Debe ser un pueblo, una zona de arriba de un valle, la verdad que no. A ver, ya que estamos, es Valle de Allen, Alien, digamos, sí, con doble L. Exactamente. Y acá lo estoy buscando. Así que ya les comento dónde queda. Claramente debe ser un valle, ¿no? Sí, obviamente. Así esto se llama. No sé si el nombre del pueblo, pero decía Valle de Allen. Ahí va. Bien, lo bueno es que no sea solamente lo que estamos trayéndoles, bueno, por ahí andaba, que no sea solamente de las grandes ciudades. Claro, sí. Eso sí, está sí, buenísimo. Sí, no, la verdad, por ejemplo, de Viedma, que es la capital, no en este caso yo no presento, porque Viedma es como la parte más conocida. Tengo tres de otros lugares, pueblos, que para que sea un poco más adentro, ¿no? El tema de la difusión y de descubrir bandas que vienen remándola cada día, ¿no? Muy, pero muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué pareció Ética Negra? Es una banda de rock, hard rock, clásico, sí, con algunos tintes, un poco sepelianos, un poco de los Guns, tienen un poco de ahí, más o menos, en lo que es la melodía, las guitarras. Es una banda formada en el año 2007, uh-huh, que pasan por matices de riffs potentes, de guitarras distorsionadas hasta más claras, que dan lugar a las canciones donde predominan las melodías. Tienen un disco homónimo, Ética Negra, realizado en el año 2012, de producción propia independiente. Mirá. Ellos buscan proyectar su arte por cada oído posible y rincón de todo nuestro planeta. Bien, ¿lo pudiste escuchar completo el disco también? Escuché algunas cositas, sí, porque estaba medio complicado, ¿no? Como que estaba en YouTube ahí, medio subido. Pero sí, he escuchado 3-4 temas que son como que los que parece que tienen ahí de referencia. Y la verdad que me convenció la propuesta, está buena. Sí. Se lo nota bien potente también. Sí, está potente, claro, la voz del cantante es clara. Me gusta mucho lo que es la melodía, no es tan como tanta guitarra y tanta pesadez, mucha bata en lo que es dentro del estilo hard rock, ¿no? Claro. O sea, tiene muchos riffs, muchos solitos copados. La hay verdad un que desarrollo. Hay un desarrollo copado de la banda, se nota que labura mucho esta gente en el ensayo, en la sala. Así que la verdad que sí, me gustó, me convenció la propuesta de todo lo que vi. Lo que tiene, quería aclarar, sí, mucho la Patagonia, es que es muy metalera. Claro. La Patagonia es muy metalera. Mirá vos, qué loco. Es re metalera. O sea, de todo el caudal de bandas que pude haber, ponele que de 15, 12 eran de metal. Mirá vos. Entre todos sus estilos. O sea, me di cuenta de eso. Como que la Patagonia tiene mucho, mucho metal. No sé si es el frío, claro, la esencia o qué, pero. Y convengamos que el sur, ¿no? Dicho sea de paso, por el frío mismo, ¿no? Claro. Es como que. ¿Qué te hace sacar pecho, no? Es como que sí. Yo lo veo a la gente del sur, los veo más. Más polenta, sí, ¿entendés? Sí, como sí. como más aguantadores de alguna manera. Claro, sí, eso me sorprendió mucho, porque yo como que quise, más o menos, por más que yo ahonde más en el estilo pesado, propio mío, quise buscar un caudal, algo, una variedad, algunas cosas, pero en hay 75-80% es todo metal. Y mirá qué loco, ¿no? Porque vos pensás las bandas de afuera. La mayoría de lo que es metal, son mayoría de países nórdicos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Sí. Como que el frío tiene Ucrania. Algo. Habría que pedirle a la Universidad de Massachusetts o alguna de esas universidades que hacen esos estudios raros que nos digan por qué, claro, ¿no? Sí, es sí, que sí, en sí, los lugares cual. Más fríos gusta más el metal. Sí, ¿no? De todos los estilos, ¿eh? No es que se basan en uno. Tienen hasta varios, estudian, hacen las cosas. La verdad, bueno, es impresionante. Porque es música ser. De mucha ropa aparte, ¿no? Claro. También. Y el negro, viste, con el sol atrae más el calor, tal vez por ese lado, ¿no? Pero digo, a mí se me hace porque también la música, el metal, ¿no? Está más bien ligado a la música clásica también. Ajá. Y se me hace como que también las familias son más de inculcarle el desarrollo de un instrumento. Puede y en ser. La juventud capaz que va hacia más hacia el rock. Sí. Estamos tirando teorías. Teoría. Tanto encierro, ¿no? premisas claro. que no sabemos si son verdad, pero son, bueno. Pero son teorías, ¿no? Exacto. Pueden aportar la suya. Acá estuve googleando y queda al oeste de General Roca. Ah, mira. Así que, bueno, para porque es muy importante, sobre todo para la gente de los pueblos, que se diga dónde queda exactamente sí, sí, sí. el lugar. No están ahí parece. Escondiditos, claro, ahí atrás. Son de Río Negro, ¿viste? Claro, ah, bueno. De sí, de, un pedacito. Ah, ¿dónde Bariloche? Son? Ah, no, claro. Claro. Es la clásica. Claro. Sí, sí. Es importante. Bueno, ¿los escuchamos? ¿Tenés ganas? Vamos a un... el tema que voy a presentar es Engranajes. Los escuchamos, entonces. Ética Negra está en la chanchada federal. Bueno, continuamos en la chanchada federal, seguimos en la ruta. Y bueno, ahora llegamos a la última banda que tenemos para el día de hoy. Bueno, la última banda tiene algo particular, porque por ahí en los bloques anteriores, en los capítulos anteriores, venían presentando rock, hard rock, alternativo, ¿no? Pero esta ya se va a otra... A otra, otra rama. A otra atmósfera completamente diferente. Es Jazz Funk. Jazz Funk. Sí. Ok. Esta banda se llama Cannabislito Funk. No sé cómo llegué a ella, pero llegué y la verdad que me encantó. Me encantó la puesta en escena que tienen. Es muy, muy buena. La verdad que me llenó un montón por todo lo que escuché de ellos. La verdad que muy buena propuesta. Y ya el nombre te deja ver que hay un... Un enrosque interesante claro, también. Claro, sí. Bueno, mirá, Cannabislito Funk es un trío virtuosísimo. Es un trío virtuosísimo de jazz funk formado en el año 2001. Bien, ¿sabemos de dónde es? Sí, son de General Roca. Ahí está, justamente. Muchachos. Son de General Roca los muchachos. Ellos siempre están aprendiendo, dicen, siempre elevan la propuesta de zapada inicial para proyectarse, dejando el lugar común de la solemnidad. ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Pibe! La banda es una formación exacta de los suburbios de General Roca, bajo metáforas acústicas, con la nostalgia del tango y la rebelde aceleración del funk. Mirá, sí. Toma mate. Sí, la verdad que sí, tienen hasta, por las cosas que leí, son hasta muy, muy directos y... Al hueso. Especiales, exactamente, sí. Bueno, lo que escuché, nada, me rompió la cabeza. Es como que me sitúa cosas que he escuchado antes, como, no sé, Jaco Pastorius o Funkadelic, cosas de funk, viste, que yo he escuchado en su momento. Y la verdad que, sumado con el jazz y la rapidez que usan en los instrumentos, la precisión, el bajo va pero a 30.000 revoluciones, la bata... Es como que el batero le pega para todos lados, no puedes seguirlo. Es, o sea, un pulpo el chabón. No, es un pulpo. O sea, no. El conjunto está es perfecto como suena. Y lo que veo que tiene mucho esta banda es una estética como de jam. Ajá, es como claro. No tienen nada, nada editado, nada subido. Ellos parece que se juntan en un lugar, van a, son los tres siempre, van o se sube más gente y zapan. Es como que todo el tiempo no tienen nada definido. Están zapando todo el tiempo. Bueno, abordando un poquitito esto que estás diciendo, abonando un poquitito esto que estás diciendo, te voy a leer una publicación que creo que los lee de una forma cabal, ¿no? Sí. En una publicación de Facebook dice: te pienso un minuto más del que te tendría que gastar. Como diciendo, más de un minuto no gasto en vos. Claro. Por ejemplo, imagino que con las redes tienen esa onda y, claro, al tocar también. Sí, por sí, lo que sí, los sí, estás sí, diciendo. Sí, sí, yo lo, o sea, no vi nada, vi todo lo que vi fue grabado en lugares propios de allá de. Parece que tampoco se mueven mucho de lo que es Roca o van a Viedma, mucho lugar sí, ahí, pero. Ciudades aledañas. Claro, ciudades aledañas, pero tipo, no, acá como que no, ni vienen, ni se interesan en venir, ni claro, en tener un que sean conocidos, nada. No. Bueno, son... es una gran fórmula esa, ¿eh? Claro, sí. Es una gran fórmula porque si hacen algo bueno, vos fijate cómo ya llegaron acá a Capital. Claro. Sin quererlo. Yo sí, de la nada. O sea, entre 15 bandas de metal dije. ¿Qué onda esto? Hay una de fan. Hay una de fan que hacen jazz fan, esta fusión rarísima, pero loca y divertida, entretenida a la vez, que la verdad que excelente. De todo fue lo que más me sorprendió. Fue como. Y de lo que venía haciendo en los anteriores capítulos de mostrar rock, metal, alternativo, como que me dio una cosa diferente que otra beta. Necesité ponerlo, la verdad. Ya está, loco. Lo recontravendimos, me parece que es el momento, ¿no? Es el momento de escucharlos y que la gente tome su opinión y si quiere compartirla en las redes también. Exacto, adelante. Hasta el tema que voy a presentar, luego se llama No me pegues, Anthony. Esto es la chanchada así federal, gente. De esta manera cerramos la chanchada federal. Muy interesante las bandas de hoy, ¿eh? Sí, la verdad que fue una variedad muy buena. Tuve que escuchar bastante. Bueno, tenés que laburar, chachi, ¿qué pensabas? Que era así fácil esto. Así es laburar. No es fácil el interior, hay que laburar, hay que escuchar, hay que meterle la ficha ahí, ponerse varias horas. Pero bueno, lo importante es que haya un resultado y que se difunda todo, que podamos meter todo lo más variado y darle la difusión a todas las bandas. Estoy contento por tres cosas. Primero. A ver. Primero que nada, estamos mostrando bandas del interior, lo cual siempre ha sido un objetivo. Sí. Segundo, me gustaron mucho las bandas. Me gustaron las bandas. Y tercero, lo hicimos laburar al Chanchi. ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Vamos! A los que decían que no podía. ¿Vieron? Acá, pasá la onda, loco. Y no cernió, solo se dobló un poquito el pie. Pero bueno, estás conociendo música nueva también. Sí, también, la verdad que sí. Mucho. Y también nutre mis oídos para salir un poco de lo de siempre, ¿no? La verdad que me gusta. Totalmente. Me siento familiarizado cada vez más bien, con la sección. Bien, estás, es lo tuyo, encontraste tu lugar. Bueno, entonces, para la próxima, entonces, que manden material las bandas. Por favor, sí, que hasta ahora me ha sido, o sea, he elegido una provincia a través de lo que han mandado, ¿sí? Así que, por favor, sigan haciéndolo, pasá la onda, fm@gmail.com. Ahí voy a estar recibiendo todo el material de todas las bandas y dando toda esta vuelta en este colectivo que estamos tratando de subir y dirigirnos para todos los lugares donde nos lleve posible. a recorrer las 23 provincias. Así es, vamos por las 23. Vamos ahí que está, llegamos. Vamos por las a 23. Fin de año vamos por las 23. Ahí está, no vamos a llegar, pero bueno, al fin de año. Pero el año que viene vamos a llegar a las 23 y sí, le vamos a dar la y vuelta. Le vamos a dar la vuelta otra vez. Y sí, seguiremos entonces. Bueno, así entonces la chanchada federal, muchas gracias. Esto ha sido. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos la próxima en la chanchada federal. Navegando en tierra a la vista. Seguimos en el capítulo 309 y estamos escuchando a Sin Ley, banda que ha sabido pasar la onda. Hemos charlado con su cantante, una charla amena de esas que hemos disfrutado muchísimo. Y ahora es el momento de que estén en el top 3. Top 3. Top 3. De fecha para este fin de semana, en este caso las que elegí yo mismo. Arrancamos con los muchachos de Sin Ley y nos vamos para el norte, nos vamos para San Salvador de Jujuy. Allí va a estar tocando la gente de Sin Ley en Zeppelin Bar. Esto queda en Avenida Almirante Brown, 1275, a partir de las 23 horas el día de mañana, el día viernes. Los elegí sencillamente porque dije, una fecha en Jujuy, vamos a pasarla. Claro, definitivamente sí. Esa fue... Claro, seguimos. En mi adolescencia los he ido a ver un montón. ¿Sí? Un montón. Sí. Conozco mucho de la discografía de ellos. Vienen, son de Quilmes. Sí. Vienen del año 89. Sí, haciendo sí. Un montón de material. Hicieron material con Ricky también. A mí en me su sorprendió. Momento, en tributos. Un montón. Sí. La verdad que es una banda que la viene desde hace muchísimos años peleándola. Uh-huh. Desde de Quilmes, del sur. Yo he visto un montón los cambios también que han tenido. Porque he ido a verla desde pendejo. Te estoy hablando 10, 12 años atrás. Claro. Así que los he visto en José Cepaz, en Adrogué, era, en un montón de lugares. Era fan. Claramente era fan de Sin Ley. Sí, lo conozco, sí, a Dudu, sí, un montón de veces. Bueno, justamente con él hicimos la nota claro, aquí en nuestro programa y yo los vi una vez. Me sorprendió mucho los cambios de ritmo, ¿no? Que se salen bastante del punk. Aparte, no es que son una sí, banda aparte que... el público que los sigue es como muy, muy fan de ellos. O sea, como que es muy un fiel. Público que muy fiel que los sigue a todos lados y te das cuenta pues se saben todas las canciones, o sea, claro. Todas las canciones y te motiva un poco sí. También y de esta manera es la primera fecha que he elegido para mí. Top 3 de fechas para este fin de semana. Casi alguien apareció, un monstruo ahí comiéndose el micrófono parece, pero bueno, pasamos a la segunda fecha que he elegido para este fin de semana. Me quedo con los muchachos de Malman, que van a estar tocando junto a Radioactiva. Vos decías que no lo habíamos nombrado mucho al Roxy. Ahí va. Van a estar en el Roxy Live los muchachos de Malma. Banda que ha sabido pasar la onda hace poquito tiempo. Una bandaza, realmente. Me quedo con todas las ganas de ir a verlos a los muchachos porque van a estar tocando tarde. Van a estar tocando en el segundo turno de este lugar que tanto solemos mencionar. Una gran banda, Malman. Y bueno, nada, espero que vuelvan a tocar pronto en Capital o cerquita, como para hacerme la escapada, pero es una muy buena fecha para este segunda fecha de mi top 3. Top 3. Este fecha para este fin de semana. Y como les decía, a partir de las 23:45 escuchamos un poquitito de Malman, si están de acuerdo, chicos. ¿Están de acuerdo? Adelante. Y dale gas. Cayó aquella noche, abrió la herida y te dejó respirar. Confiaste tanto en tus deseos, que hoy es el día y quiero verte volar. Yeah. Bueno, continuando con mi mala suerte con los auriculares, acabo de romper mi nuevo auricular. Bastante pedorros vienen, ¿no? A ver, o yo soy muy animalito. Pueden pasar. Esas cosas. Por ahí la presencia de la gorra, por ahí hizo que sea tan. Pero tengo. La gorra es así, ¿viste? Cuando está la gorra, algo pasa. Sí, claro, sí. No suele pasar cosas buenas por lo general, ¿no? Cuando está la gorra dando vuelta por ahí, pero mi marote no es tan grande. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, a ver, como dijo Patito, recién lo atamos con alambre. Continuamos entonces con el top 3. ¡Top 3! Casi me deja sordo, chanchi. De fechas para este fin de semana. Y la última que tenemos para ofrecerle, las que he elegido yo, es la fecha de Perro Loco. También seguimos con la actitud de federalizarnos un poquitito más. Y Perro Loco va a estar en Rosario. Nos vamos para Flora Sunset. Yo nunca la había escuchado el lugar. Creo que es una especie de balneario. Por eso es tempranito la fecha. Y bueno, y cuando leamos la dirección nos vamos a dar cuenta que sí, ¿no? Tiene bastante que ver con un balneario porque queda en la calle Presidente Roca y el río en Rosario. Claro. Así que sí, está. Tiene bastante que, sí, lógica sí. Que sea de esa manera. Bueno, allí va a estar tocando Perro Loco a partir de las 15 horas. El domingo, bueno, como siempre decimos, Rosario está acá nomás, ¿no? Ya lo decía Fito, hasta el hartazgo lo ha dicho. Bueno, viste, como que parece que le agarran espasmos al señor. ¿Vos fuiste alguna vez a Rosario? ¿Sabes que no? Yo tampoco. Me encantaría. ¿Vamos a Rosario algún día? Puede ser, sí, dale. En el colectivo de la chinchada. Lo tomamos el bondi y agarramos la ruta. ¿Cuál es la ruta que va para Rosario? Ay, no sé, ¿no es la 2? La 9. No, la 12 va para Mar del Plata. Ah, me parece Plata, que es la 9. Claro, sí. Otro lugar. La 9 que hace toque. Mar del Plata. Allá hace Rosario y después ya hacia Córdoba. Claro, agarramos la ruta 9 y nos vamos para Rosario. ¿Por qué no? Un domingo que esté lindo. Aparte, es cerquita. Son 3 horitas de viaje, 3, con 4, toda la furia. Mucho. Sí. Y bueno, podés ver este domingo justamente a los muchachos de Perro Loco. De esta manera, llegamos al final de los top 3. Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que elegí yo, la última que he elegido es la de Perro Loco. Recuerden que en lo que es nuestra web, que es www.pasaranda.com.ar o en lo que es nuestra aplicación, la cual podés descargar gratuitamente desde el Play Store de Google, podés chequear más fechas. Estas son las que elegimos nosotros como recomendadas para este fin de semana, pero hay muchísimas, muchísimas más. El señor Juan Ignacio Miranda se encarga de ir llenando esa grilla, así que también tiene que ver con las fechas, perdón, que nos mandan a lo que es nuestro mail, que es pasalaonda@gmail.com. Escuchamos entonces a Perro Loco y así cerramos los top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Quédate porque todavía no nos fuimos, ¿eh? Vamos llegando al final. Muchos de ustedes que están del otro lado dirán o pensarán hacia sus interiores: ¿y la nota con Pil? Porque ¿Qué pasó? Anunciamos la nota con Pil, con bombos y platillos, y finalmente no pudo ser, por lo menos para hoy, ojo. No pudo ser, acá se cagan de risa, no sé qué está pasando, pero más o menos me intuyo por dónde viene. Depósito con el auricular, nada más. Sigo jugando con mi auricular roto. Se lo quedó en la mano mirándole hoy. Claro. Es como su hijo que murió. Pero vos sabés que... Por favor, ¿dónde estará la garantía? Grande que es decir, me compro un auricular nuevo, me compré dos, se me rompieron los dos. Sí. No, o sea, dejaron de funcionar los dos en menos de 2 meses. O sea, todavía los estoy pagando. Y este que recién lo empiezo a pagar también, no lleva ni un mes. Ni un mes el segundo programa que los traigo. Ponele cinta. Una mala leche con los auriculares tremenda. Pero bueno, la nota con Pil la vamos a estar haciendo. Todavía no sabemos bien en qué formato. Puede ser que sea presencial. Puede ser que lo estemos sacando el próximo jueves. Lamentablemente se nos complicó. No nos pudimos comunicar. Básicamente estuvimos ahí charlando con Diego Perry. Le mando un gran abrazo a Diego, que estuvo tratando de, por todos los medios, ver si podíamos sacarlo un ratito. Estaba en un día complicado, Pil, porque era la presentación de su libro y después iba a ensayar, entonces teníamos un margen muy chiquito, pero queríamos hacerle igual, porque bueno, él después se vuelve para Perú, pero lo vamos a estar haciendo, así que quédense tranquilos que tarde o temprano vamos a tener la palabra de Pil, de Pil Trafa, el cantante original de Los Violadores, de Pilsen también, y como solista también. Así que bueno, estamos en deuda en ese sentido, pero cumpliremos, no somos gobernantes, así que téngannos fe. Nos vamos, nos estamos empezando a ir, pero antes de irnos, es el momento para que reingrese nuestro programa el Na News Team. Na News Team. Vamos. Na News Team. Na News Team. Cambia, María, no saben para dónde ir el Na News Team, pero vienen, están viniendo. Acá están. Sí, bueno, están. La edad. Claro, o sea. Nos hacen laburar mucho, bueno, estamos cansadas. Y viste, tanto látigo en un momento se nota. Mucho bizcochito, ¿no? Y mate. Sí, mucha joda entre ustedes, ¿eh? Me parece que están charlando tenemos mucho. Tenemos que ponernos al día, hace mucho no nos veíamos. Claro, claro. Bueno, muy bien. Entre ponerse. ¿Cómo? Que llegue más temprano. ¿Vos no deberías estar en la facultad? Nacho, bueno, ya aprobó todo, mirá vos que. Probó todo. Ya aprobaste todo también, eso es medio peligroso, pero por bueno. Eso aprobó. Sí. Claro, claro, porque probó todo, justamente. Bueno, niñas, su cometido aquí es contarnos, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo hicieron los sorteos? ¿Tenemos ganadores, ganadoras? Sí. ¿Habemos? Habemos ganadores y habemos muchos participantes. Ahí va, agradecemos a toda la gente que se fue comunicando con nosotros. Por Facebook, por Twitter un montón también. Por Twitter también unos cuantos. Mucha gente. Con mensajes conmovedores como, por favor, radio, quiero ganar. O cruzo los dedos para poder ganar. O cruzo los dedos. La gente necesita, estamos en épocas de crisis. Claro. Y nosotros, bueno. Cruzo los dedos. Nos cuesta un montón porque, viste, esto de... Ay, claro. Decimos, porque queremos que gane este, pero bueno. Claro, es un garrón eso. Random.org decide. Random, está bien, perdón, me quedé, digo, ¿quién decide? Digo yo. Ah, bien, está bien, la página donde hacemos. Random. ¿Viene Silvestre de Stallón? ¿Eh? ¿Viene al programa, Silvestre? Random. Bueno, entonces, ¿con qué arrancamos, chivas? ¿Con quién quieren arrancar? Arrancamos con la clandestina, que es este viernes, la más próxima. Vamos por la próxima del día de mañana, entonces, fiesta clandestina, fiestón clandestino, Octafonic y Mustafunk tocando juntos. Una fechaza. Y tenemos ganador, ganadora que Guille Torres. ¡Felicitaciones, Guille! ¡Vamos, Guillote! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, papá, loco! Bien ahí, te ganaste un par de entradas gratis para la fiesta clandestina del día de mañana. A ver, ¿qué subo? ATR. ATR, amigo. Bien ahí, te vas a ver a Mustafunk y a Octafonic en Groove el día de mañana. Agradecer, obviamente, como siempre, a la gente de Rock y Reggae que nos permite todas las semanas hacer sorteos. Vamos con el segundo sorteo, el sorteo del día sábado, si vamos por... Sí, orden cronológico. Ahí va. La que sigue es la Fiesta Delirante. Ahí va, Fiesta Delirante con Rocío Quiroz y Jimmy, su combo negro. El sábado en Teatro Flores, ¿no? En Palermo Club, perdón. Me lo has dicho. Que van a tener la gracia de capaz cruzarnos a nosotros. Ay, por favor. El enorme placer. Hay gente con remera de Pasa la Onda. Bueno, somos nosotros. Claro, todos vamos con la remera de Pasa la Onda, ¿ok? O vestidos de pitufo. Ahí está, todos con la remera de Pasa la Onda. En remerita vamos, con este frío. Bueno, el Nacho no sería extrañarse. Sabemos que él viene con pullover incluido, entonces... perdón, me quedo ahí. Perdón. Admito, está Leo para molestarlo. Por... Claro, pero molestamos a Nacho. Para, claro, un poquitito, ¿viste? Bueno, y tenemos un ganador barra ganadora, porque no sabemos lo que es. Porque... Ah, pará. Viste que la gente por su nombre. Por su nickname. Me hace acordar el ICQ, eso, al MSN. Por eso dije Nick y dije... Nick. Qué grande. No sé cómo se qué dice viejo ahora. Que estoy, Nombre de usuario, ¿qué sé nombre yo? De usuario, me parece que es. Claro. Sí, supongo que sí. Username. Bueno, entonces Pitch tenemos ganador, ganadora, que no sabemos lo que es. Arroba Gaucho Power. ¡Esa! Es un hombre. Pensamos que era un hombre, pero entrando a Twitter, vemos que es una chica. No parece. Lo estalquearon o la estalquearon un poquitito y se dieron cuenta de que no sabemos. No sabe, es indefinido. Sexo una indefinido. Una chica anime, no sé. Una chica anime. Una chica anime. Qué buen indefinido. Qué buen término, ¿no? El Gaucho Power, como el disco de. Bueno, el tema, ¿no? Del Cuarteto de Nos, por ejemplo. También, ¿no? Mirá vos. Bueno, felicitaciones. Vamos, Gaucho. Vamos, Gaucho. Gracias por participar. Bien ahí. Y nos queda un sorteo más aún, que es el del día domingo, el tercer sorteo de entradas para ver a Dos Minutos en su festejo de los 30 años en grupo también. No es fiesta clandestina, pero tocan varias bandas, aparte de Dos Minutos. Ah, mira, qué sí, buena onda. Sí, sí, es un buen dato, ¿no? ¿Podés quedar a ver las demás bandas? Tocan antes. Tocan antes. Ah, mira. Así que de alguna manera está la invitación para todas. No, porque bandas. Pensé que era temprano. Nacho me mira con cara de sí, obvio. No fueron las anteriores, fueron a las 7. Pensé que eran a las 7, 8 de la noche, entonces. Sí, la diferencia es que este es domingo. Entonces, por eso también el horario de ser un poquito más temprano. Claro, los lunes la gente normalmente trabaja. Ah, claro. Entonces arranca. ¿Cuándo empieza? ¿A las 4 de la tarde? No sabemos exactamente. Arrancará tipo 6-7 y tipo 12-1. Dos minutos no tiene nada, entonces. 12-1. Domingo 1 bueno, de mañana. Habrá que ver. ¿Quién carajo ganó? Hay que ir y a ver cómo se mató. ¿Quién carajo ganó? A ver, tenemos un montón de gente bueno, participando. Es el misterio del sorteo. Muchísima gente del sorteo. Nos hizo laburar un montón en dos minutos. Estas tres semanas. Estas tres semanas laburaron. Todo lo que no laburaron en un año, estas tres semanas más o menos. No, mentira, pobrecita. Siempre están ahí al pie del cañón. Tenemos ganador, ganadora que. Cami Vega. Felicitaciones, Cami. Vamos, Cami Vega. Esta, esta es Camila, entonces, bien, entonces, sorteadas las entradas, chicas, es el momento de que tomen el micrófono y le digan lo que tengan ganas de decir a la gente que está del otro lado y también a nosotros que estamos acá, ¿no? Bueno, no sé si me toca a mí, bueno, nada, que tengan buena semana, Nan, un feliz cumple, este fin de lo vamos a festejar con todo y nos escuchan la repetición de Mundo Bullicio el sábado. Y de este programa, el lunes. ¡Ahí va, vamos! ¡Por fin, la pegué! salió. Si Leo se mejora, digo, en la caja el domingo. Claro. Y bueno, y el miércoles, repetición de Retrato de Martes. Exactamente. Ahí va, exactamente. Bien. A las 22. Los horarios todavía no me los aprendí. Bueno, pero va queriendo, Nanu. Va queriendo. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias, Nanu. Beso y buena semana. Nanu Wagi, perdón, con todos ustedes. Ahora sí, Nanu González con todos ustedes. Bueno, iba a decir feliz día del amigo, pasó un poquito ya, 10 minutos, pero no importa, puedes, todos los días, todos decirlo. Los días hay que festejar. Ah, feliz día del amigo. Gracias. Bueno, gracias por el saludito de feliz cumple, Nanu. Nosotros a Nanu, nosotros le saludamos, ¿viste? Nada. No, no, Nanu me saludó. Perdón, pero Nanu solo lo dijo al aire. Al aire saludé yo. Fea actitud. Bueno, nada, los espero a todos el sábado para festejar mi cumple, a todos los que nos están escuchando. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Semana Satra el sábado. Aterra. Nada, buena semana. Aterra. Pregúntame si jodemos. La señorita Nanu González. Y así se retira el... Nanu Steam. Bueno, se va terminando entonces nuestro programa. Ya sorteamos entrada. Tuvimos a la gente de Sebel Humano aquí con nosotros haciendo una linda nota, un lindo acústico también. Así que bueno, hubo videitos subidos también en las redes sociales. Así que un programa completito, como suelo decir siempre. Se despide ahora quien tengo a mi derecha, el señor Chanchi. Por favor. Bueno, muchas. Adiós. Muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana. Para todos, pásenla lindo, jodan, diviértanse, chupen. Un poco sorprendido por lo de hoy, lo del cantante de Linkin Park, la verdad que me sorprendió. Es una banda que he escuchado cuando he sido chico y la verdad que me tocó y dije, qué garrón, ¿no? Pero bueno, pobres, nada, toda la suerte en su nuevo camino hacia el cielo, hacia donde sea. Y pásenla lindo y nos vemos el... próximamente el jueves que viene y nueva banchanchada federal. Ahí va, muchas gracias Chanchi también por las sentidas palabras. Se despide ahora del público de Pasa la Onda nuestro operador técnico, el señor Juan Ignacio Miranda, que a su vez es co-conductor de este espacio. No mucho para decir, nos vemos todos, disfruten el fin de semana, no se quejen del frío porque después se quejan del calor y no empiecen a romper las pelotas con la temperatura, que hace frío, que hace calor, que llueve, que sale el sol, que está nublado y que un montón de porongas más que pueden caer del cielo. Manu, feliz cumpleaños, porque Chanchi no te lo dijo. Perdón, que... feliz cumple. Nada, será. Nos vemos el martes que viene con Mundo Bullicio o si no el jueves con Pasa la Onda. Tenés un tema con la temperatura. Siempre tenés un tema con la queja a la temperatura, tenés un tema. Porque es como el tema común, no saben qué decir y hablan de eso. Y todos los años es igual, invierno hace frío, verano hace calor. Tiene bastante lógica, ¿no? Claro, están bueno. Así los nombres, por eso. Gracias, Nachito. Se despide ahora la voz femenina de nuestra mesa, la señorita Patricia Palazzo. Bueno, en primer lugar, feliz cumple a Corre Guachín. Del va. Sábado en la pera, loco. Corre, guachín. Bueno, nada, que tengan un buen fin de semana, sean buenas personas, salgan, amo el frío. Ojalá ustedes puedan disfrutarlo también. Abríguense y salgan, loco. Es hermoso el invierno. Chau, chi. Y así se despedía la señorita Patricia Palazzo. Yo no te voy a decir feliz cumpleaños, Nano. Ya te lo dije el día de tu cumpleaños. Así que no voy a ser como estos aduladores que te lo dicen ahora. Ya te lo dije el día de tu cumpleaños. Te lo diré nuevamente el sábado, llevado al caso. Sí, si lo decís hoy te pago una birra, por eso te lo decimos. Ah, bueno, no. ¿Compró la pizza? Ya estoy tomando birra, así que no importa. Bueno, nos estamos retirando. Vamos a escuchar el nuevo tema de Linkin Park. Tema que se estrenó hoy, video que se estrenó hoy, que es Talking to Myself, hablando conmigo mismo. Así se llama el tema. Como decía Chanchi, también me sumo a esas palabras. Me gustaría que de a poco también se entienda o bajar un poco de línea en este sentido de que la depresión es un problema de los más graves que atañe a nuestra sociedad. Hay algunos estudios... Soy una universidad de Massachusetts. No, mentira. Pero hay estudios serios diciendo que de acá al 2020 va a ser como una especie de epidemia. Sobre todo el tema de la depresión, es algo muy jodido. Me ha tocado vivirlo en carne propia. Tengo a mi familia, tengo a mi vieja que también la padece y es algo muy jodido y no se le da mucha bola. Ojalá que no sigan pasando estas cosas, que empiece a haber un poco más de ayuda y que se entienda que es una enfermedad, es realmente una enfermedad. Y bueno, una lástima por la familia de Chester, tenía 6 hijos. Y bueno, la realidad es que es bastante triste. Pero bueno, más allá de todo eso, estaría buenísimo que se empiece a concientizar un poco la gente sobre esta enfermedad que es real y afecta a muchísima gente. Así que bueno, nada, desde ese lado el sentido pésame para la familia y para todos los que amábamos su música, me incluyo, no tanto su última música, pero igualmente un cantante muy... muy interesante, el único tipo que tenía 3 voces, tenía una cosa impresionante lo de él. Lo decíamos también cuando estaba en vida, pero bueno, desde acá nuestro pequeño homenaje y como siempre recordarles, tratemos de no pisarle la cabeza al que está al lado, tratemos de ponerle una sonrisa a todo esto y con buenas energías por lo general, cuando uno las emite por lo general vuelven, así que desde acá decirle que tratemos de tener esa energía o de buscarla por lo menos. Nos vamos entonces, se acaba el capítulo 309. Para todos los que salieron hoy a darse en la pera por el día del amigo, por favor, si escabian mucho, no manejen, tómense un taxi, que maneje el que no haya tomado, traten de no manejar, cuiden a sus amigos por favor y cuídense ustedes. Así que nos vamos, se acaba el capítulo 309, es historia. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, ha sido un placer, como siempre. Chau. Tell me what I've gotta do. There's no getting through to you. Lights are on, but nobody's home. Say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? All the walls that you keep building, all this time that I spent chasing, all the ways that I keep losing you. You turn into someone else. You keep running like the sky is falling. I can whisper rock and yell, but I know, yeah, I know, yeah, I know. I'm just talking to myself. mistakes, but yours might cost you everything. Can't you hear me calling you home? All the walls that you keep building, all this time that I spend